なるほど、それがセッシー、シャバダドゥ。では被告グマ、あなたは透明になりますか、それとも人間食べますか。 人間食べます。 Ladies and gentlemen, welcome to the store, el podcast de Persona Música y Redon. Saludos y bienvenidos a este programa número 39 de Persona Música y Gao Gao. Séptima temporada, octavo año, van a ser ya 9 años. Sí. Pero todavía falta, así que... Programa 357. Hola, bienvenidos a este programa número 39. ¿Qué? De Gao Gao. Bien. Hace un minuto que nos recargamos nuestro cerebro de porquería nipona, así que estamos listos para empezar, personas se caen. Y recuerden que esto es jueves, así que tenemos a Pairo Puteador. Pensé que te habías olvidado, pero bueno. La pija. No. Vamos a ver cuánto pasa hasta que te olvidas. Hasta que me acostumbre así a la idea de que no tengo que putear tanto. No, hasta que te olvides que existe Pairo Puteador. Sí. No, está por ahí tirado. Es un invento tuyo para decir que te desagradan los juegos. Ah, sí, decíselo al Pairo mexicano. No, pero estás constantemente con mexicanos, así que sería medio raro que se te olvide. Y ya te dije, vos ya no sos el Pairo mexicano. Vos ya no sos ni el Pairo argentino, ni el Pairo vaquero, ni el Pairo androide. Vos sos... Ahora digo, sos enteramente Pairo mexicano. Es como Johnny Depp que se lo comió Jack Sparrow. Es como cuando alguien es drogadicto, si seguís dejando que se siga juntando con sus amigos drogadictos, drogadicto. Obviamente, Pairo, así es la cosa. Un saludo a los colegas drogadictos del puta mutante. Bueno. ¿Dónde está? Yo no tengo ganas de andar agarrando y diciendo, no, Pairo, no te juntes con esta gente que se hace droga ni nada. Ya está, si quiere hacer lo que se juega, entonces ya puede decir, si quiere drogar y si quiere matar, que se mata. ¿Que se droga como la gente de Rayos Catódicos? No, tanto no. Bueno, saludos a la gente que nos está escuchando este jueves 24 de marzo, víspera de Pascua. O el fin de semana largo. Sí, el fin de semana largo por excelencia, el día del huevo negro. Recuérdense que estamos despidiendo a Obama, así que tenemos el huevo negro entre nosotros todavía. El que quiera romper, yo no digo nada. Bien. Se vino con su tanqueta privada, con una puerta que tiene más grosor que mi casa, pero aguante la vida. Tiene que salir mucho más. Sí, también. Que toda tu colección de PlayStation. También. Bien. No, ni que fuera tan grande tu colección de PlayStation. No. Creo que a lo mucho creo que vale... Podría compararse con la colección de juegos de Jack. O quizás mucha de la mierda que tiene Maxi Carrión tirado por su casa. Un saludo a Expression News a toda esta... Ay, ahora que me acuerdo, ahora que estoy diciendo Expression News, esta semana volvió Checkpoint. Bueno. Esta semana tenemos Checkpoint. Hijo de puta, arrancan cada vez más tarde. A pesar de que ellos te digan que arrancan siempre el mismo fecha, arrancan cada vez más tarde los hijos de puta. Saludos a la gente que nos está escuchando a través de mixer.com/personascaion-podcast. Saludos entonces a Melanio. Yuki no está. Estuvo en el mutante el otro día, Yuki. Bueno, saludos también a Will Hansa. Saludos a Will. Y a Corey Alan, que dejó solo su signo de interrogación. Saludos a Center también. Que ah, otro Center, bien. Bien. ¿Qué quilombo que era ayer en la vuelta de Checkpoint, boludo? Era como 100 personas al aire al mismo tiempo. No se entendía una bosta de lo que estábamos hablando. 100 personas al aire. En el chat, digo. Ah. Era una banda de gente. Sería como que sería el podcast mutante dentro de... Sí, dentro de otro podcast. Dentro de 2 años, diría. Bueno, mensaje, saberéis, al fin comenzó el desmadre auditivo, saludos. Dice, a todo esto, vengo del cine luego de ver Batman vs Superman y solo... ¿Y no te quedaste ciego? Comentaré que la movie no es mala, pero la gran pelea es bastante decepcionante. Y no te genera mayor impresión. Al menos ahora Pairo no comenzó puteando a la gente por transmitir en jueves. ¿Y para qué? Si ya hablaste de cosas, ya hablaste de la película chota, esta pedorra de mierda. Entonces como que... Claro, huevo así no tiene excusa de faltar al programa. Y en teoría es Pascua para todo el mundo, o sea, él tendría que aparecer en algún momento. Ay, lo que sí me dijeron de Batman ve a Superman es que es muy... ¿Quién te lo dijo? ¿Eh? ¿Quién te lo dijo? Me lo dijo Cos. ¿Cuándo te lo dijeron? No. Me lo dijo Me lo dijo Jack. ¿Pero cuándo te lo dijeron? Jack no me acuerdo. ¿Allá pero... ya se estrenó? ¿En México? No, pues salió por una entrevista de uno de los de un crítico que ya la vio. Bueno, entonces, o sea, es un pasamano. Es un, sí, es un pasamano. O sea, un no, pero me lo dijo Jack. Se lanzaron todos y. Me lo dijo Jack, no me acuerdo si me lo habían tirado lo de Café Fandango, no sé qué. Que era. Que la película esta es muy la Superman. Es muy de Man of Steel. Sí. O sea, los que le gustó de Man of Steel, esta le va a gustar. Y los que no le gustó de Man of Steel, esta no le va a gustar. Sí. Bueno, a mí no me gustó de Man of Steel. No, vos van a estar conectados. Que se vayan enterando. Ya aparecerá. Bueno, lo que escucharon al principio era el opening de la película más grande del año pasado. Kusen, Madashi, Kohosei, no Kyokan. Como ya decía, Aleluya. O oh, la mierda de mierda de la concha de tu madre. Que serie chota, la puta madre. Encima agarré el otro día, subió en el lobo. Digo, bueno, vamos a ver el lobo a ver si con el último despojo de vida que le queda a esta mierda, algo rescato y no es una cagada de lobo. Ah, parece que se haya cortado un ratito. Mira, es incluso peor que Teriyaki X. ¿Que trae Age? Sí, es incluso peor. Bueno. Hemos llegado a unos niveles de bajeza que son difíciles de superar. ¿Qué se va a hacer? Así son las series. Las series de ahora, Pairo. Mucha mierda, entre otras cosas. O series muy mierda. Sí, no tanta, pero hay... series que salen y salen hechas, pero son mierda total. Sí, son mierda posta. ¿Otra cosa? Si te está stackeando gente, no, estaba viendo. Estaba viendo algunas imágenes de perfil que andaban por ahí. La de Yuki, que está, no sé ya qué era, pero era el caballero de Libra con el coso haciendo arroz chahán con el escudo. Bueno, acá le digo a Lucas que tiene a Sakamoto. ¡A Sakamoto! Bien. Bueno, ya estamos cerrando algunas series. Sí. Estamos cerrando algunas series. Esta es la semana de cierre y la otra semana también es la semana de cierre. Creo que por lejos diría que el capítulo del domingo de Kyo Senshi Gundam de Kids No Orphan fue lo más parecido a Gundam. Tengo que ver el capítulo 24. Fue lo más parecido. Está ahí, lo tengo ahí. No sé si me acuerdo si 24 o 25. 24 o 23. No, 24 es el que salió esta semana. 23 es el de la semana pasada, el del tren. ¿El de carta? El de carta. Ah, bien. Sí, nada, te deja venir. Y la gente no entiende que vos te estamos hablando porque no está viendo Gundam. Le estamos. Si lo vieron, entendieron. Y si no lo vieron, no se spoilearon porque no. Solo lo que los ven lo van a entender. Sí, sí. Es como yo te dijera torso. Sí. Ya, los que lo vieron entendieron y los que no, no. No está tan buena. Acá Will Hanson dice: Gundam Orphan, si está buena. No la he visto. A mí me está gustando, pero tengo que ver la segunda temporada como para saber qué tan buena está. Por ahora, como serie, por sí misma se vale bien. No es la mejor serie de Gundam. No es la mejor serie, digamos que no es la mejor, tampoco no es de las mejores de la temporada. No es de lo mejor que hay, pero está bien, nunca ha caído. Para mirar a algo, no. Tiene pero para no, mirar. Nunca ha caído, o sea, arranca bien y no cae nunca. No sube... No es mala, pero no es muy buena. No, por eso te digo. Es buena. No sube, pero no ha tenido ningún tropezón que vos dijeras, uy, qué cagada. O... No, está bien, se ha mantenido bien. Supuestamente con una buena base, en la segunda temporada debería romperla toda la serie. Pero ay, no sabemos. ¿Y se hace justicia con los mechas? A mí me gusta el modelo nuevo de el Barba 2. No me gustan mucho los otros, ese es el tema. No me parecen muy Gundam los otros. No, es que no hay pocos Gundams. En realidad todos son Gundams. No. Los que, o sea, quitando los pedorros. Es más Mobile Suit que Gundam. Sí, ya sé, pero digo, quitando los pedorros, el que usa el boludo de pelo azul es un Gundam. Sí. El que le dan al otro también es un Gundam. El que, o sea, el que tiene tipo máscara también es un Gundam en teoría. Para mí se te da hasta discutir. Sí, sí, mano. pero por eso te digo, son es raros. Son raros. Ya cuando te dice, mira, son. ¿Cuántos eran? Eran como entre 30 y 40. Sí, me acuerdo, sí, pero es una cosa así. No me acuerdo ahora. Es un número inexacto. Ponele 49, ponele. Pero te dicen hay 49 Gundams. Ah, no, había. Sí, sí, bueno. En su momento había 49 Gundams y son todos diferentes. Es como que, bueno, un Gundam puede ser cualquier cosa acá. Saludos también a Lini Vidan. Saludos, Lini Vidan, bien. Saludos. Bien. Sin nada más que recuerde. Noticias, cosas locas. Noticias y cosas locas. No, después lo vamos a discutir, las noticias y cosas locas. Bueno, vamos con un tema entonces. Mándate. Y empezamos con el programa entonces. Mándate, mándate que se vaya toda la concha de su madre. Vamos con un tema de Jam Project, titulado Devil Mind, Aiwa y Chikara, que es el ending de Cyborg 009 versus Devilman. Bien. Este ya lo habíamos pasado, pero lo remitimos. No, no lo pasamos, pasamos el opening. Ah, este es el ending. Toma, toma. Se hicieron tanto el opening como el ending. Mándalo. Yeah! Bien. Volvemos a esto que persona se cae, gau gau. Adictos a la boligoma vencida que tenemos persona se cae, gau gau. Y como es jueves, váyanse todos a la concha de su madre, pero ese es otro tema. Así que, ¿qué tenemos en noticia de esta semana que decir que la van a romper toda? Aparte de la noticia del bebé de 6 meses jugando y terminando el Street Fighter 5, demostrando que el juego es una peteada. ¿Posta? ¿Es posta? Sí. Bueno, calculo que o sea, están... según lo... Hay muchos que dicen que es fotomontaje, que es todo mentira, pero hay muchos que dicen que es verdad. Para mí que el control ni siquiera está activo y está atrás alguien jugando. No, no, fue el coso está ahí y ve que el nene lo toca y reacciona el personaje a lo que hace él. Y el otro con el que está peleando está bien. Vamos a decir, está terminando el juego en la versión historia más fácil. Pero igual es una cagada. ¿Sallar un cómo? No, ¿qué va a salir? No, salto patada. Salto patada, de vez en cuando un puñetazo, pero... Igual es una poronga. Igual tenía. Yo vi cada personaje nuevo de Street Fighter y me pareció una verga. No me gusta. Igual que el KOF. ¿Para qué queríamos otro KOF? ¿Para qué me jode que haya otro KOF? ¿Para qué necesita? El mundo no necesita otro KOF. Déjense de joder. No me jode que haya otro KOF. No es como si te dijera, ¿por qué carajo tiene que existir otro Virtual Fighter? Pues no. O sea, me chupa el huevo. Nadie saca otro Virtual Fighter. Hace un año que lo sacan un Virtual Fighter. Por eso me chupa un huevo. El último Virtual Fighter salió para Play 3 y es medio feo. Por eso me chupa un huevo. Pero digo, en lugar de hacer este de Street Fighter poronga, o sea, me bancaría cualquier otra. Ahora, si en este momento, ahora en la Play 3 que viene, me anuncian un Bloodin' Road nuevo, pero toda la plata al Bloodin' Road de cabeza, ¿eh? Porque al lado de esto, bueno, vas a ver que no van a hacer, van a tirar otro cofre. Es más, te digo, prefiero a lo que salió ahora, me quedo con el Pokémon Tournament. Con el Tekken de Pokémon, me quedo con eso. O el Pokémon de Tekken. Bueno, pasemos con la noticia entonces. Vamos a empezar con la noticia de la gente de Sanrio, los amigos de Pyro. Sí. Sí, si vos te encanta consumir sus cosas. No, aguante My Melo. No, y Jobber Rock. Jobber Rock, aguante Jobber Rock. Y te quedaste ahí. Porque a Jewelpet no la terminé de ver, solamente me hacía gracia la conchuga de Ruby nada más. Pero no la terminé de ver, puedo ver. ¿La viste? Vi un cacho. La viste. Vi un pedazo importante. La viste. Pero no. Pero la viste. Sí, vi un pedazo. Bueno, ahí está. Y no, lo mismo te apareció. No me peleé, no. Te trajeron la figura super, la figura de 5 pesos de Ruby y la comprarías. No sé, no creo. Solo te tengo que mostrar la de Jewel Rock, promo, sí. Super promo, así, $2. Ya la compras. Posiblemente, aunque no tenga color, aunque esté totalmente gris, vos la compras. No compare mi enfermedad con lo que sería bueno para mí. Mira, eso es muy bueno para mí. Yo me pongo Melo y yo un Pyro, así que por más que esté gris y no tenga nada diferente a otra edición, y vos la compras solo porque hice un Pyro. Tal vez. Pero de nuevo, estás jugando con mi enfermedad de compra y eso no es bueno. No justificas lo que me estás diciendo. Sí, lo justifica. Bueno, estábamos con la gente de Sanrio. A ver si Retsuko, nuevo proyecto animado de Sanrio, con un toque de metal. De metal, así como vuelve Jewel Rock, vuelve el metal. No, bueno, tan así no. ¿No es tan metal como Jewel Rock? ¿Qué tenía de metal Jewel Rock? Excepto por el grupo de Visual K, que había que era Visual K y no era metal. Sí. Es Visual K. Bueno. Pero tenía rock, boludo. Tenía el rock que había antes, que era pop. Lo que existe no se discute, eso es rock. Así, cagás. Tenía el rock que antes lo hacía, que ahora lo llamás pop. Y bueno, eso, pero te cagás, para, o sea, divertirse. Te cagás, ya está. Bueno, Sanrio ha dejado ver un video de presentación de un nuevo anime corto titulado Aresi Retsuko. O Retsuko, como quieran decirle, la uno del medio se pronuncia Retsuko. El video anuncia que el anime se estrenará el 2 de abril dentro del programa Osama no Branch de la TBS. La historia está protagonizada por Retsuko, una tanuki de 25 años que trabaja en el departamento de contabilidad de la empresa para la que siempre soñó trabajar. Uy, sí, me siento reidentificado, boludo. Le mandé unas actualizaciones, varias. Sin embargo, sus jefes y compañeros no dejan de darle trabajo cada vez más complicado, sí. Y la situación comienza a ser insostenible. Aunque no quiere... Para hacer una tanuki tiene los huevos hinchados. La, la, la. Aunque no quiere repicarles, necesita encontrar la forma de descargar su ira. Así que acaba yendo y a un karaoke para cantar canciones de death metal. Bueno. Ahí está. ¿Ves? Así se vuelve Johannes Kraustanuki. Ahí la loca canto. Korn, Korn. Pero Korn no es de metal. No, pero es de Tanuki. ¿Qué tiene que ver? Yo qué sé, digo. Último, dice, ni si, bueno, el Slipknot tampoco, no sé si considera la death metal, pero no, tanto no llega. Bueno, pasando a otra cosa, Estudio Colorido anima una serie de anuncios para McDonald's. Ah, la cosa esa, sí. La cosa esa, lavamentes. Mira, hacía falta que pusieran a Mía con un gorrito de McDonald's y vos ya ibas ahí. Espere McDonald's. Te espero para trabajar con vos. ¿Sabés la cantidad que caen? ¿Eh? ¿Sabés la cantidad que caen así pones al elenco de Love Live ahí vestidita? No, de Mía me refería a cosas. Ah, no, espera. ¿Era Mía? ¿Era Mía de cosas? De I Show My Rock, ya no me acuerdo la loca. La gato chota protagonista. Sí. Mía. Pero, o sea, así obtiene. Víctimas, digo empleados Lawson. O sea, te saca campañas constantes de personajes de anime vestidos con la camiseta de Lawson y la gente va y re contenta a pesar de que la camisa es horrible. Bueno, bajo el título Mirai no Watashi, el estudio de animación colorido ha presentado una serie de anuncios para McDonald's Japón. Dichos cortos forman parte de una campaña de reclutamiento excesivo de personal de la cadena de restaurantes y está protagonizada por una novata llamada Sumire. Que tiene un sueño re vacío. Yo con un sueño re vacío. Tiene el sueño de Bob Esponja, Pairo, dejala. Posta, tiene el sueño de Bob Esponja. Mejor esa el sueño de Winnie Pooh. No, que antes quería cantar, boludo. Antes quería dedicarse a la música. Capaz de ser bohemia. Como mía. Sí, pero fue su. Tanto va. Su mente fue reemplazada por un sueño re vacío. Bueno, como mía. ella se volvió Madoka en su propio mundo. Y por eso después tuvo que volver. Sí, bueno. Y ni eso que le... Encima me dijiste que... Ya me dijiste que tuvo que volver. Ya sé cómo termina la serie. Más o menos. Bueno. Dichos cortos forman parte, como ya decía, de esta campaña de reclutamiento de personal para la cadena. Y bueno. Yui Yokoyama y Rie Okabe del grupo de idols AKB48 han puesto juntas algunas de las voces, junto a algunas de sus voces, algunas de sus compañeras, voces a estos dos personajes. Cada región... Que voces como 25 veces no se te entendió una chota, pero es por 12. Cada región de Japón tiene una versión diferente y cada una de ellas, una chica del Team 8 de AKB48, diferente. Claro, porque es re poco confuso. Que pone voz a Sumire. Así, por ejemplo, la versión de área de Osaka, Kyoto y zonas circundantes cuenta con las voces de Yokoyama y Nanami Yamada. Mientras que la región de Tohoku, que viene a ser Sendai, cuenta con las voces de Yokoyama y Nanami Sato. Escúchenle hablar en Kansai, que es re divertido. Bueno, además se informó que a partir del 4 de abril se lanzarán versiones para Hokkaido, Chubu, Chogoku y Kyoshu. Y si la hace acá, ¿quién va a ser la voz de Nanami? Tira alguien que podría ser la voz de Nanami acá. Violeta. Acá no, nadie se copa con esos comerciales. Acá lo único con lo que se copan son comerciales para esta mierda de multi-O. Están re bueno, boludo. Yo le daría toda la plata. No, toda la plata. Son todos una mierda, paje. Pero son re buenos animadores, boludo. Son buenos animadores. Una verga. No, y bueno, está bueno. Esa es la idea, que sea una verga, boludo. Son una verga. Y bueno, la idea como animación. Fire, la animación de Argentina es una verga. Sí, admitilo de gente, una vez. Gente de México, busquen en YouTube promociones de Mutio. Así. Multi-O, no es Multi-O. Sí, de Multi-O en Argentina, busquen eso, te van a divertir todos mucho. Son una verga, por Dios, qué chotas que son. Pasemos otra cosa, sí, por favor. Luz verde para el anime de Occultic Nine. Gothic Knight, la serie de light novels de asuntos paranormales y científicos de Chiyomaru Shikura, tendrá adaptación al anime para televisión este mismo año. Bien. La historia sigue a 9 personajes con ciertas idiosincrasia, podríamos decirle, incluyendo a una medium y a una dibujante de doujins. Las pequeñas incongruencias que ocurrirán en torno a estos nuevos personajes derivan en eventos mucho más grandes e inimaginables que podrían alterar las mismas bases del sentido común del mundo. ¡Qué copa! Bueno, así bueno, junto también a estos personajes con una medium. Es como tirarse un pedo después de comer una Big Mac. ¡Qué copa! También podemos encontrar una adivinadora Moe. Bueno, tenía que ver. Y a un otaku cosplayer y detective. Junto a un guía espiritual. De un científico. Yokabe. Bueno, Shikura comenzó con esta serie de novelas que cuenta con ilustraciones de Paco, que otra cosa pueden reconocerlo. No, como... no, ¿cómo dibujó no? ¿Que, o sea, la ilustración de quién? De Paco. No, ¿quién se estaba fumando no? ¿Cómo de quién? Que trabajó entre otras cosas en Rental Magica. Magica. Y Ungo. Ya sé cómo dibuja. Espero que no escriba, pero... En las novelas, no en la serie. Ah, listo. En agosto de 2000, las novelas empezaron en agosto de 2014. Y digamos que su segundo volumen salió en mayo del año pasado. Otra vez estamos haciendo anime de lo primero que sale. Y son novelas, ya te dije, las novelas las sacan... creo que debes tener dos tomos, un tomo y ya están pensando en sacarla. Ahora lo que rinde es hacer una novela, una light novel. Y más si tiene que ver con fantasía. Entonces voy a tener que convertir mi proyecto de manga novela. Obviamente, y hacerlo de fantasía. No, fantasía ya tiene. Bueno, a ubicarlo en un mundo de fantasía, con hadas o... ¡Tiene! O ese onda RPG. ¡Tiene! ¿Viste, boludo? Estoy haciendo... Estoy y ya que, ya que tiene, pero el anime de Natsume Yujincho... Tendrá que a la concha de tu madre, tendrá quinta temporada. No, gato de nuevo, no. Porque si Sinfogear puede, Natsume Yincho también. No, gato chupa verga, no. Va a salir también después va a salir super crossover. Tendrías que morir, tendrías que haber muerto de la tercera temporada, gato chupapija, no. Enorme una jolly viente la concha de tu madre. Falta, ¿cómo se llamaba el gato? No me acuerdo cómo se llama. Yo qué poronga sé cómo se llama el conchudo gato, boludo. Después va a salir su... Después vas a ver que va a salir su crossover con... Mecha verga. Con Canoyo, con tu Canoyo Noneko, con Daru. Va a ser Daru, bueno, y van a ser un conjunto de dos gatos chupaverga, Va a estar genial, te va a encantar. Y mí, obviamente. Trío Gatuno. Sí, sí, va a ser de... Trío Gatuno. De Tucat Chupaverga Monogatari. Bueno, volvamos con esto. El número de mayo del magazine mensual Lala, de Hakusensha... No, volvamos con esto, porque es una vomitada. Que el manga Natsume Yujincho, de Yuki Midorikawa... Ojalá te tendrá mueras, una pelotudo. Quinta temporada. Moriste, al igual pelotudo, que moriste. De su adaptación animada, la cual se nombrará Natsume Yujincho Go y que estrenará en otoño. O sea, prepárenlo tipo para octubre. Prepárenlo la puteada para octubre, momento. El equipo principal del anime regresa desde las anteriores entregas de la franquicia. Obvio, porque nadie quiere hacer esta mierda, se la encajaron estos pelotudos y no se lo pueden sacar. Obviamente encima. Tenemos al director, que es Takahiro Omori, que trabajó en Samurai Flamenco y Kuragehime. Cagó su destino al encargarse de esta cosa. Pensaba que tenía 12 capítulos nada más. Mirá cómo te pernaron. El estudio de animación Yuka, que últimamente estuvo haciendo Durará Niketsu. Por su parte. Qué garrón tener que hacer una serie tan zarpada y tan bien hecha como Durará y tener que caer en esta poronga. Qué garrón. Kotomi de Ayu, que entre otras cosas trabajó en Silver Spoon. Haber sido director de varios capítulos de la cuarta temporada y de la OVA Nyanko Sensei Otsuka, será el director de la serie. O sea, hizo cuatro capítulos y dirigió un OVA pedorro. Y... Bueno, ahí tenés la calidad de la serie, dale. Y los guiones van a estar a cargo de Sayuki Murai, que también pueden reconocerlo por uno de sus últimos trabajos, que ha sido Yano Kishi. Vean. Algo te dice, no te dice que puede ser que Natsume Jinchō le haya abierto las puertas a varias gente. ¿Eh? Ay, las puertas a qué. Las puertas al suicidio, sí, capaz. La cuarta temporada del anime para la televisión se estrenó en 2012, mientras que el tomo recopilatorio... ¡Ah, en esa época me chupa un huevo! ¡Mirá vos, che! Mientras que el tomo recopilatorio número 20 del manga se lanzará el 5 de abril en Japón. ¿De qué llenan estas páginas, boludo? No puede hacer falta tanto papel higiénico en Japón. El anime de Tales of Cistilla de X se estrenará en el verano. Bueno... una fotografía desde la prepa- o sea, lo tengo que terminar el juego antes de que se estrene esto, si no me lo cago. Quizás. Si no sale, si... ¿Cuándo salió el patch de coso? ¿De Fallout? Ya salió. ¿Ya salió? Ya salió. ¿Ya te lo descargaste? Salió... ¿Ya lo jugaste? No, todavía no lo jugué, pero la máquina lo descarga automáticamente ya. Y según Seri, que me lo estuvo comentando, es re cortito. Vale. O sea, tiene la parte de las mejores para poder crear el robot. Tiene las submisiones y tiene la quest principal que en un par de horitas la liquida. No es un, no es el más grande de todos, en realidad es el más chiquito de todos. Pero agrega un par de boludeces que están buenas. Entonces los cagaron. Ya, yo lo jugaré, ¿no? Bueno, una fotografía desde los preparativos para el anime Japan 2016 que se celebrará este fin de semana revela... Ah, no, no tenía más datos del anime de Cistiria, sí, lo dejaba decir. Revela que Tales of Cistiria... Cistiria, de X, pronunciado también como Cistiria Cross. El nuevo anime para televisión de la franquicia Tales se estrenará en el verano nipón. El proyecto se anunció, como ya habíamos mencionado una vuelta, en Tales of, en el evento de Tales of Festival 2015, que se celebró en junio del año pasado, siendo Fustebel el estudio responsable del proyecto. No dicen de qué va a ir, o si va a adaptar el juego, o si va a tener alguna boludez. No, no, pero debe, ya acordate que hizo la OVA. Sí, pero te digo, no. O sea, no, no. Serie de TV va a hacer esto. Sí. Raro. ¿Les hubiera convenido más hacer una serie de Berseria que está a punto de salir? No. Porque entonces callano, después si no les gusta la historia, no compran el juego. Anunciados las obras ganadoras del Tokyo Anime Award Festival. Desde el Tokyo Anime Award Festival han revelado los ganadores de los premios de animación del año. Ah, ¿ves? Como si recuerdan, hace algunos algunas semanas atrás, a principios de marzo, de febrero exactamente, anunciamos cuáles eran las obras nominadas, que supuestamente tendrían que haber sido proyectadas en cines o haberse emitido en televisión entre el 1 de noviembre de 2014 y el 31 de octubre de 2015 para estar dentro de las nominadas. Ah, ves, tira. Bueno. ¿Quién ganó? Los ganadores de este año. La categoría cinematográfica ganó Love Live de School Idol Movie. Después vamos a hablar de eso. En la categoría de televisión, como no podía ser de otra manera porque estaba One Punch Man, Osomatsu-san, Shigatsu wa Kimi no Uso, Shirobako, ganó Shirobako. Ah, está bien. No, no voy a decir nada, no voy a decir nada porque está bien, está perfecto, está bien. Ojalá hubiera, si hubiera sido por música hubiera ganado pianito, pero no, está bien. En la categoría de... Ah, todo esto ya está el tráiler de live action de Shigatsu. Lo único que te pega es que Kaori no es rubia. Es lo único. En realidad debería ser lo que menos te pega, porque es como que Kaori es re normal siendo rubia en esa serie. Sí, pero como que ves a Kaori rubia y de pronto ves y bueno, a pero no, que... pero es re normal, boludo. Si ya no, no es nada. Bueno, pero... Es como, bueno, es rubia y raro. Bueno, por otra parte, la categoría de los fans, o sea que fue votado por los fans, ganó Gintama. Va. Ganó Gintama. La gente no sabe. Bueno, ahí te das cuenta que Japón cuando vota cosas de como se va de la izquierda mal. Cuando vota cosas, obviamente. Pero si no estaba sin historiar tampoco. Obviamente fue. No, y no llegó fue no Japón vota cualquier cosa. Bueno, el año pasado los premios se los llevaron a la película de Frozen, Disney de Frozen. y la serie de Ping Pong de Animation como categoría anime, mientras que en 2014 los premios fueron para Kase Tachinu de Estudio Ghibli como mejor ese estuvo compradísimo y la serie Shingeki no Kyojin, habría que otra ver, que estuvo compradísimo, habría que haber visto cuáles eran las los que habían salido esa, sí, momento. No me acuerdo, pero estoy, pero al lado de eso, al lado de Shingeki de Kase Tachinu, compradísimo los dos premios. No sé, Kase Tachinu estuvo buena. Sí, estuvo buena, pero no creo que haya sido lo mejor que salió en ese momento. Bien. Y Shingeki no Kyoshi obviamente no. El equipo y ya hay equipo y reparto principal para la nueva adaptación animada de Berserk. A ver, ¿qué va a adaptar esto? Vamos a ver. ¿Empezamos de nuevo? No. ¿Es un Star Wars otra vez? No. ¿Qué viene? A ver, ¿qué? Mira, ya te voy a decir, no voy a tirar el reparto porque no me fijé cuáles eran todos los trabajos que tenían los seiyus, pero se respetan los seiyus que vinieron de la saga de películas. Bueno. Pero ya de por sí les voy a tirar que está Buck. Bueno, algo que nunca vieron metido. Está Fernice. Pero lo tendría que haber metido del principio, Pac. ¿Cómo van a justificar que siempre estuvo ahí? Está Serpico, está Isidro. O sea, ya viene de la saga después. Sí, ya viene después del árbol. Eclipse. Fue del árbol. Eclipse. Está bien. Pero no sé. Sí, no veo ahora que no me acuerdo el nombre. La concha de mi hermano. Bujaloli, maldita. Que pero si igual, van a la vuelta aparecen bolas. Va, aparece la gato, la misma bola. Pero igual es como. Ya, o sea, ya te tira que ya empieza. O al menos cubriría el arco, quizás del. De. Ah, no me sale ahora. Del eclipse, digamos, del eclipse de luna. Y digamos, no, la sombra del eclipse, creo que era. Pero. Ya esa parte. Claro, también... Mitsuki. Sí, pero no me. No me acuerdo cómo se llamaba el arco ese, pero está un arco copado que tiene mucha pelea, tiene mucho. Bueno, Si es el arco de la sombra de luna, es Kage no Tsuki, ¿no? El último número de la revista Young Animal de Hakusensha revela que el que será el equipo y el reparto principal de la nueva adaptación animada trilogía del manga de Berserk de Kentaro Miura. Ahora me acordé, esta no, para mí eso no es una noticia feliz. La dirección de la serie estará en manos de Shin Itagaki. Y ya después voy a decir qué hizo Jimmy Tagaki. Y los guiones serán obra de Makoto Fukami, que entre otras cosas trabajó en la película de Psycho Pass y Yuri Sanhai. Bueno. Con la colaboración de Takashi Yamashita, que trabajó en Senkorol. Senkorol no estuvo mal. Los diseños de personajes serán de Hisashi Abe, que entre otras cosas trabajó en Gunslinger. Little Girl. Y la producción. Yo me imagino cómo son los personajes. Será de Linden Film. Mientras que la producción de animación será de Gamba Minispace. Y otra, como no puede ser, Susumu Hirasawa va a aportar con su parte con la OST. Y otras cosas va a ser una inserción titulada Haiyo. La música va a estar buena, sorpresa, sorpresa, pero... A todo esto, ¿qué mierda hizo Shin Itagaki? Bueno, también podemos... Además, a pesar de que es... Enorme cantidad de mierda. A pesar de que es el director de Bakemonogatari y Basquash, también hizo Bento. Pará, encima, en Bakemonogatari es director de episodio, así que no lo cuento tanto. Como director directamente del proyecto. Pero sí trabajó en Bento como director. En Basquash como director. Bueno, Basquash estuvo buena. En Black Cat. En Devil May Cry. Es una cagada. En la película de Vanguard. No la llegué a ver, pero ya me imagino cómo va. En la soba, de rescatar en la soba de Gurren Lagann, Parallel Worlds, pero son más que nada videoclips. Sí. Bueno, me respetan. En Takamiya Nasuno Des. Ni idea. En TQ, en todas las temporadas de TQ es director. Pero sí trabajó en This Ugly Get Beautiful World. Muy bueno. Ahí por ese lado podés llegar a zafar. de Vanished Queens. OVA. Vanished Queens, lo, sí. Los OVA de cosas. De. Ay, no me sale el nombre. Lo que viene después de. Ay, la. No me sale el nombre de. Sí, de Queens. Sí, Queensplay. Después de Queensplay. Lo que viene después de Queensplay. Está bueno Vanished Queens. Yo veo mucho, veo un director que hace mucha comedia media rara. Sí, sí, sí. O sea, para verse, no sé. Se mete lo de TQ. Te rescato los trabajos que tiene Coso para. Para ti salía en Get Beautiful World, pero. Y encima ni siquiera era director de episodios, pero. Se nota, el tipo trabajó en series que sí tienen pelea, pero más que nada. Enfrenté a McCray. Sí, Jota. Serie de la saca. Adapta a videojuegos. Es una chotada la serie, pero bueno. ¡Bento! Sí. Bueno, pero Bento se pegaba, boludo. No se pegaba, pero la historia era una. Sí, la historia era una chotada de la puta madre. Porque el hambre te da fuerza. No, el hambre te saca fuerza. Yo voy a agarrar y voy a decir, por ahora no me. No me siento emocionado por esto. Creo que no te tendrías que haber sentido emocionado de que te dijeron que había una serie de Berserk. No, si adaptaba un nuevo arco, sí. Porque era un nuevo arco animado. Nada más. O sea, no iba a esperar cosas del manga. Iba a esperar cosas de que sí, iba a ver algo animado. Bueno, volvamos. Yuri on Ice, nuevo anime de patinaje artístico de Estudio MAPPA. Y se llama Yuri on Ice. Yuri on Ice, sí. El martes inauguró en la web del proyecto Yuri on Ice, un futuro anime original dedicado al auténtico patinaje artístico. En el sitio aparece el autor del manga, Mitsuro Kubo, que entre otras cosas hizo Moteki y 337 Byoshi. Y la directora será Sayo Yamamoto, que entre otras cosas, y más recientemente trabajó en Lupin III, Mine Fujiko. Y Michiko Tohachi. Muy bueno, muy bueno. Muy bueno. También hay que recordar que este no es el primer anime que habla de patinaje artístico. Estaba también esta otra serie del fantasma este loco y la mina que hacía patinaje, que ahora no me puedo acordar cómo mierda se llama. También es un shojo, pero trataba de patinaje artístico. Bueno. Que era el fantasma del aviador y la pendeja. No puedo acordar cómo mierda le llamaba la serie. Pero dentro de su época tenía muy buena animación. Ya están los resultados de los Sugoi Manga Awards 2016. A ver. Ah, pero de esto no terminé de la de Yuri on Ice. A ver, ¿qué? Bueno, no, pero. Bueno, si van a. Este fin de semana se van a revelar algunos datos más cuando se esté la Japan Animator Expo. Va a tener Yuri. Y hielo. Eso está. Es el título, para tanto. Pero necesito más. Ahora digamos que sí. Está todo esto metido a Ibex Production. Así que calculo que música copada va a tener. Pero Yuri sobre hielo. Es como. Bueno, volvamos con esto. Ya están los resultados de la Sugo Japan Awards 2016. El periódico Yomiuri Shimbun ha anunciado a los ganadores de su Sugo Japan Awards 2016. El proyecto premia aquellas obras que los fans creen que merecen más atención en el extranjero y se dividen en cuatro categorías. Las obras que podrían votarse en las categorías de manga, las categorías serán manga, light novels y debían haberse lanzado en los últimos 3 años, al menos para las light novels. Aunque en lo que es anime, solo valían aquellas series que se habían emitido durante el año pasado. A ver. El año pasado. La tenemos. Categoría anime. Fueron premiados Shigatsu wa Kimi no Uso. Sí. Shirobako. Sí, sí. Yahari Ore no Senshu Lapcon wa Machigateiru Soku. Sí. Gekkan Shoujo no Saki-kun. Bien. Y Psycho Pass, pero la película. La película de Psycho Pass. Tengo que ver la película de Psycho Pass. La estoy pateando, no sé por qué. La tengo que ver. No está Sifogia premiada en la categoría. No, ya te dije, hay cosas que la gente no tiene buen gusto. Pero dale, vamos a seguir. En el manga tenemos One Punch Man. El Tokyo, manga, sí. Tokyo Ghoul. No, Haikyuu. No, no estoy de acuerdo para nada. Saizuru Tori wa Habata Kanai. No lo conozco. Y Monster Musume. Bueno, puede ser. En Light Novels tenemos Dungeon y Dai o Motomeru no Dungeon, wow. Dungeon y Dai. Hachigatiru no Daroka. O Gestia aguante toda la vida. Sainai Heroine no Satekata. Muy bueno. Amagami Brilliant Park. Amagi Brilliant Park, digo. ¿Esto tiene Light Novel? Amagi Brilliant Park. Es Light Novel, Pyro. No, Amagi no pensé que era manga. Sí, ese, del autor de cosas. Sí, ya sé, pero por eso pensé que era manga. De Full Metal Panic. Sí. No, no, no me digas, boludo, por el Munta no me di cuenta. Overlord. Bueno. Y Shimonetta. Shimonetta. Toyu Gainai ga Sonsai Shinai Teikoku Nasekai. Acá no estoy tan de acuerdo, pero bueno. Ahora tenemos novelas de entretenimiento que vendrían a ser como science fiction novel, onda, like novelas. Diga. O sea, no son novelas propiamente dichas. Son visual novels. No, son visual novels, pero con onda más narrativa. Ahora te voy a contar algo de eso también. Vos, a ver, tira. Shisha no Teikoku. Kaidanto, Aris Koroshi, no. Mangan y Beatles, digo. No, estas son cosas que solamente conocen los que la juegan. Sí. Bueno, en total se seleccionaron un total de 92 obras el pasado julio por parte de los fans y de expertos. Y ahora lo que te iba a contar, esta semana agarré y en mi búsqueda de héroes para entretenerme me encontré con uno que yo dije, vamos a probar este. Así entre todos los que bajo, siempre tengo una selección así de los que quiero jugar primero y pongo este, pues vamos a jugar este. Este está copado. Venía de un buen estudio, los gráficos estaban muy bien, los personajes estaban interesantes, la historia era más o menos, pero zafa. Se nota que tenía buena cantidad de porno y era un ADB, o sea que por lo menos iba a interesar. Tenía unas 6 personajes protagonistas. Iba a interesar por un rato, más de media hora supuestamente me iba a durar. Sí. Arranco el juego, a todo esto para los que lo quieran buscar, que no lo recomiendo, el juego se llama así, pero en Romaji, Harem's Game. Difícil de encontrar hasta la pija, pero se llama así. Arranca el juego, típico pendejo que se muda con 2 locas y después se suman otra 2 locas más y después tiene otra 2 locas más. Bueno, va. Arranca el juego, normal, simple, bien. Buena música, la opening. Arranco y en un momento la historia se pone medio pesada. Y bueno, está bien. Vamos a ver cómo es la jugabilidad. Pues si tampoco está buena la jugabilidad, lo tiro a la mierda. Arranco y bueno, vamos a acelerar. No, que para ir a nada le pega. No, pero sí. Pues los juegos que mi juego favorito tiene la mejor jugabilidad. Entonces agarro y digo, bueno, vamos a acelerar un cacho. Toco. Qué raro, no acelera. Vamos a probar con la segunda opción. Vamos a probar. Probamos. No acelera. Probamos la tercera. No acelera. Vamos a la cuarta. No acelera. Capaz que estoy tocando algo mal. Me fijo así los comandos. No sé qué. Y digo, no. No. El botón que acelera está bien. Es este. Este es el botón que acelera. No tiene habilitado la aceleración rápida. Punto menos. Pero bueno, ya está. Encima los diálogos eran lentísimos. Eran de estos juegos donde tenía un chorro de diálogo y es. Tarararararara. Te dan 4 segundos para que leas y después otra vez. Por algo así de estar clic, Pyro. No, es que vos le das clic y acelera esa velocidad. O sea, vos le das clic y te carga todo el diálogo, pero te deja 3 segundos o 4 segundos para que lo termine de leer. No importa la cantidad de veces casi que vos le das clic. Casi todos los héroes, por lo general, a menos que pongas un modo auto, te dejan el diálogo hasta que vos le das clic o enter. Algunos sí, otros no. Otro no, pero este. Pero la mayoría, casi todos los erogues no tienen un modo auto. Casi todo no. O sea, bueno, pero tocaba así, era cargame todo el diálogo y no importa la vez que vos tocaba, aguantaba 3 o 4 segundos, sí. Cosa del tiempo, no aceleraba la cosa. Bueno. No aceleraba, pero de ninguna manera. ¿Cuál es el punto, Fabio? Bueno, yo estuve así, estuve hace un rato dándole al botoncito para ver qué concha pasaba. Sí. No pasaba nada, pasaba nada. Entonces en un rato digo, bueno. Justo tenía que hacer otra cosa y digo, bueno, ya está. Lo dejo en auto. Le pongo el auto y me pongo a hacer otra cosa. Y arrancó. Yo seguí haciendo la boludo que estaba haciendo. Una hora, dos horas, vuelvo al juego. Todavía seguían hablando. Seguían hablando y de vez en cuando agarró y empezó una escena de sexo. Y dijo, bueno, qué raro que todavía no me dio ninguna opción. Vamos a dejarlo hasta donde sigue. Esto fue un viernes. Un viernes de noche. Arranca, no sé qué. Bueno, me pongo a hacer otra boludez. Me pongo a ver serie, me pongo a jugar un rato a la Play, no sé qué. Y la cosa está así en auto. Termino el tipo poner a las 4 y media de la mañana. Digo, bueno, vamos a ver qué anda esto, pues ya me debe haber dado un punto de juego. Y la cosa seguía, ¿verdad? En ningún momento me había tirado ninguna opción de nada. Digo, la concha de tu madre, bueno, vamos a dejarlo. O sea, siempre salvando para si acaso no se cagara todo. Salvaba y me fui a acostar. Me levanté el sábado, hice lo que tenía que hacer y no estuve en mi casa durante gran parte del día. La cosa siguió corriendo, vuelvo a mi casa, lo miro y el juego seguía. Y seguía, y seguía, y seguía. Y bueno, ya está, el juego es una chota, pero por lo menos quiero saber dónde va toda esta mierda. Así que lo dejé. Al domingo fuimos a jugar rol. Cuando volvimos de jugar rol, el juego había terminado. Pero no es que había llegado a un punto de salida, el juego terminó. Bueno. Y me fijo así cuáles fueron los ejes que destrabó y destrabó todos. El juego no tiene opción de juego. No es un juego. Es una enorme garcha. Espero que no digas, ahora no digas, yo jugué ese juego, porque no jugaste. No, es una garcha. No. Le di vuelta, pero no jugué. Se dio vuelta, mejor dicho. Se dio vuelta solo, pero no lo jugué. Nada que ver. No tuve ninguna interacción con esa mierda. Volvemos con esto entonces. Última noticia. Una filtración revela que la adaptación animada de Boku no Hero Academy tendrá menos de 26 capítulos. Bueno. Para no decir exactamente. Ya deben saber. Para decir 13. Sí. El sitio francés de streaming de anime... Oh, sorpresa, tendrá 14, te dice. De anime Digital Network ha confirmado en un anuncio que la adaptación televisiva animada del manga Boku no Hero Academy de Kohei Horikoshi tendrá una duración de 3 episodios. ¿Kohei o no Kohei? Es ahí la cuestión. El director de la serie corre... La dirección de la serie corre a cargo de Kenji Nagasaki, que entre otras cosas trabajó en Number 6. Y Gundam Build Fighters. O sea, una serie de yaoi y una serie de yotas. Una serie de yaoi que hacen Gundam Build Fighters. No. Gundam Build Fighters. No, Number 6. Number 6. Gundam Build Fighters. Number 6 es una serie yaoi. Gundam Build Fighters. Bueno. Que haya mucho yaoi de Gundam Build Fighters es otra cosa, güey. A pesar que están las doshins de Rinko. Sí. Bajo. Como más son. Bajo ya conocido estudio de animación Bones. Bien. Los guiones estarán a cargo de Yusuke Kuroda, que entre otras cosas trabajó en Gundam Build Fighters, Gundam Dobero y Moon Guard. Bueno, mientras que el diseño de personaje y la dirección de animación estará a manos de Yoshihiko Umakoshi, que entre otras cosas trabajó en Mushishi y Kajan Sin. Bueno, muy bien. Está muy bien. O sea, se va a ver re oscuro y re deprimente, pero diseño copado. Mushishi no se dio deprimente. Mushishi es re deprimente, boludo. No. Es muy rural, eso no lo hace deprimente. Tiene su momento, sí. Los bichos son re deprimentes, boludo. ¿Qué tiene que ver los bichos? No, todo el ambiente. Tiene que ver los bichos. Todo el ambiente de Mushishi es re deprimente, boludo. Es rural, te dije, mierda. Chupa un huevo, rural es deprimente. Es falta de progreso. Yo tiraría abajo las montañas y pondría estacionamiento. La concha con la naturaleza. Bueno, primero de todo, no vayas nunca más a una puta playa. ¿Eh? Así de simple, no vayas nunca más a una puta playa. No vayas nunca. ¡No! El mar porque no naturaleza, tiene... es naturaleza. El mar no tiene la culpa de que la gente no haga nada. No, ya es naturaleza, no vayas. Andate una pileta. ¿Qué decís? Andate la pileta. Tengo pileta. Voy a ir con un cara así privado a todos los bañeros. Un balneario. Privado la entrada a este tipo. Se me pone ese. Se recontra caga en el mar. Y es literal. Y va a haber un cartel ahí que va a decir playa privada. Permitir el paso a quien pague. Se prohíbe en Pyro. Se prohíbe a Pyro. Menos solo uno. Solo un padre. Bueno, Hiroki lanzaba el manga original de Boku no Hero Academy en la revista. Ahora no me acuerdo cuál era la puta revista, mierda. Algo de Jump. Sí, obviamente. Seguramente algo de Jump. La Jump Young Festival Animal Corp Sank. Bueno, o sea, esto salió en julio del 2014. Y el primer tomo recopilatorio quedó, su primer tomo recopilatorio quedó dentro de los 10 primeros, dentro de los 10 más vendidos en esa semana de lanzamiento. Por otra parte, lo que es el séptimo tomo recopilatorio, sí se lanzó, o sea, el pasado 4 de... ¿cuál era? 4 de febrero, 4 de enero, no, 4 de febrero era. Sí, 4 de febrero. A la siguiente semana fue olvidado porque alguien sacó un nuevo gusto de chicle. O se empezó a vender mi caramelo sobre bucaque que tengo acá arrumbándose y alguien nadie me lo quiere comprar. Recuerden que pueden pedir sus caramelos sabor bucaque a la dirección de personas de calle, yo se los envío. Caja cerrada, todo bien presurizadito. No tenemos tarjetas, se nos acabaron las tarjetas, pero la caja les va a llegar. Bueno, vamos entonces con un tema, ya que estamos. A ver. Vamos con el ending de King of the Return of Kings. Bien. Kai. A pesar de que ya lo pasamos, pero... Rinde, es una buena serie. Entonces vamos con Kai. De Return of Kings. Volvemos a personas seca de Gao Gao, sección huevística. Sección huevística. Para este este fin de semana de Huevo Negro. Bien, y tenemos con nosotros a Huevo, supongo. Ahora, en cuanto se me permita. Bien. ¿Qué pues? ¿Dónde está? Huevo, voy a cortar y llamar otra vez porque está medio roto. Super androide. Sí. Bien. Entonces volvemos a intentar. Sí, sí, vuelve con el trabajo. ¿Aló? ¿Cortí? Ahí está, viste, ahora sí. Ahí está. Ahora tenemos a Huevo en todo su esplendor. ¿Qué tal, gente? Después de, creo que varios meses. Sí, la verdad, tus vacaciones son muy caras. Sí. Bueno. Esta semana, bueno, para esta oportunidad, algo que quería traer hace tiempo. Vamos a hablar algo del 2015, ¿por qué no? O sea, está acá en persona se cae, vivimos el pasado como si fuera hoy. Sí, constantemente. Y pero bueno, Demás, sí, bueno, muchos se preguntarán, huevo, ¿acaso reseñarás Fallout 4, The Witcher 3? No. Vos reseñás The Witcher 3 y yo me voy a la mierda. Hoy vamos a algo un poco suave, es algo que se habló bastante en 2015. El título de hoy es Undertale. Estaba en 2015. Ah, sí, la cosa esta, hecha con 2 pesos con 50. Sí. Un juego indie que destacó, bueno, fue un, digamos, ganó el premio al mejor juego indie el año pasado. También creó un, digamos así, un grupo recontra fanboy en internet. Insoportable. De esos que tiran más para, el lado oscuro. No, nunca busquen Undertale en foros porque no hace bonito. Es insoportable. Pero yo les traigo la parte buena de Undertale. Bueno, como dije, es un juego indie estilo RPG, arte 8 bits. Muy 8 creado, bits. Sí, muy 8 bits. Fue hasta, creado por... Hasta me podría asegurar a arriesgar a decir que es 12 bits por algunos colores, pero... Es re 8 bits. Sí, digamos que sí. O sea, no tampoco se apega tanto a la vieja escuela, pero... bueno, todo para que... Es uno de estos juegos que sale por idea de un loco en Kickstarter y pues tiene éxito. Este loco, llamémoslo Toby Fox. Bueno, en realidad este juego salió a la venta. Antes repartía periódicos para ganarse la vida y él está recagado en plata, el hijo de puta. Bueno, el tipo ya era algo de, si no me equivoco, desarrollador de sonido, programador en otras cosas, otras empresas. Él anunció este juego del Kickstarter, si no me equivoco, en el 2013, con un demo, y de ahí después de 2 años se salió el 15 de septiembre a la venta a través de Steam. ¿Qué haces ahí? No puedo creer que la gente haya vaqueado esto. O sea, es como, yo lo miro a esto y no lo vaqueo ni en pedo. Pues sí, lo que es. Si lo ves a primera vista, como que no pasa. Posiblemente no lo vaqueé porque soy uno de los personajes. Bueno, ¿de qué va Undertale? Pues Undertale nos lleva a un mundo donde, bueno, existen dos razas en lo que son es humanos y monstruos. Ambos vivían juntos hasta que una guerra se desató, la cual terminaron ganando los humanos. Y pues el perdedor, que eran los monstruos, fueron exiliados al suelo y sellados bajo una montaña. Pinches humanos, siempre ganan las guerras. Un día, digamos que el protagonista, o sea, el jugador, cae cerca de de esta montaña. Y pues por uno de estos agujeros, grietas, termina en lo que es la conexión entre ambos mundos. Pues quedando atrapado en lo que es el subsuelo, ¿no? Pero, ¿cómo se juega Undertale? Pues, el juego es bastante simple. ¿Te acuerdas que en Pokémon caminabas por el grass y te parecía un Pokémon de la nada para pelear y era algo bastante molesto? Pues esto parecido acá. A medida que avanzas por algunas zonas, te aparecen un tipo de monstruo. Pero el tema es que a la hora de pelear tienes dos opciones, ¿no? Pues no huyes, sino ¿cómo se llama? Le das. Tratas de razonar con el monstruo, entre comillas. Evadir el conflicto, vamos a llamarlo. Evadir el conflicto. O puedes simplemente mandar toda la mierda y bajarte al monstruo, ¿no? Ahora, si optas por pelear, te va a tocar como digamos un minijuego en el cual tendrás que esquivar. ¿Te acuerdas cuando jugabas el jueguito de naves, el jueguito de Raiden? Tenías que esquivar los disparos, algo así. Bueno. Cada monstruo tiene un ritmo diferente de ataque, más o menos depende. Bueno, el fantasma triste te va a lanzar lágrimas, qué sé yo, el unicornio musculoso te lanzará puños. El unicornio musculoso. Sí, hasta ahí hay un enemigo que es el avión Tsundere. Bueno. Sí. Puedes razonar con él diciéndole que en realidad que es simpático y te va a decir no es que me sienta halagado ni nada. No. Los comentarios realmente no me afectan. Sí. Bueno, como digo, eres puedes pelear. Ahora obviamente cuando enfrentas a un jefe, este tipo de dificultad aumenta, ya que no se limita, o sea, digamos que tú tienes un cuadro y te mueves dentro de ese cuadro mientras te caen los distintos ataques. Cuando enfrentas a un jefe, normalmente esto varía, puede que el cuadro se haga más grande, que te cambie el color, te cambie las reglas y, o sea, sí se siente un jefe, o sea, un jefe de un videojuego, ¿no? Te aumenta la dificultad bastante. Bueno, por otro lado, si no te quieres complicar tanto, optas por la ruta pacifista, en la cual tienes que interactuar con los personajes hasta el punto que puedas dejarlo ir sin tener que matarlo. Esto lo consigues tanto por el menú de interactuar o por usar algún ítem que tengas en la mochila, ¿no? Pero eso no es divertido. No es satisfactorio motor. Bueno, y dentro de... la persona no se cae y no prueba el asesinato. Pero se siente bonito. ¿A que no? ¿A que no? Bueno, dentro de todo el juego también encontrarás distintos... desafíos. Bastante originales. Bastante troll. Eso sí. Dejo. Lo que te gusta, tiene Furry y tiene a Tails. O al menos en la parte de Tails. Bueno, yendo por el tema de la música, es genial. O sea, cada pieza marca muy bien el segmento de la historia, el lugar donde te encuentras, el jefe con el que te de turno. Es una mezcla. Algo así como que en 8 bits con música electrónica queda bastante, bastante bien. Había una versión de la OST que era como la música de Undertale, pero no me acuerdo si tocada con saxofón o convertida estilo. No me sale el nombre. Estilo música electrónica, que me dijeron que estaba muy buena. Que sí, o sea, la música por sí es increíble. Es lo que más. O sea, son música. Es cosas que. Yo la escucho en otro lado y dice, esto de Undertale, ¿no? O sea, no es olvidable. Sobre todo la. Hay una que no me acuerdo el nombre, pero es de la pelea del jefe del programa de entretenimiento. Es buenísima. Lo que es desarrollo de personajes. Vale, no suelo hablar mucho esto de un videojuego. Pero que andate no podía dejar pasar este tema. Cada personaje con el que te encuentras es diferente, no es que haya tanto personaje copiado. Cada uno tiene su propio diálogo. Adicionalmente, que tenga el arte un poco raro, un poco feo, le da su gracia. Aunque esto sea un poco, pues le da un valor más agregado al juego. ¿Es un valor agregado o es una excusa? Porque últimamente todo lo que sea en pixel art no es agregado o para reducir costos o no sé qué. Es una excusa de, ay, estoy haciendo mi juego en pixel art. No, hacelo bien porque no tenés por qué hacerlo en pixel art. Yo creo que en este caso no es... O sea, creo si que no fuera pixel art, ayuda más. ¿Afectaría el juego? Ayuda. No creo, pero digo que el pixel art en lo que sí ayuda es que te ayuda más a reconocer a la hora de interactuar con los otros personajes. Me parece que es, me hace recordar más fácilmente un personaje que encuentro por ahí que si me lo detallan más, pues me parecería más genérico. Bueno, pero te digo así un ejemplo. Ponele, el Super Hot tiene... Todos los personajes son todos iguales, pero es porque el juego está manejando 10 millones de vectores al mismo tiempo, que en donde vos te puedes mover libremente por un montón de lados, y es necesario que esos personajes sean todos iguales, porque si no el juego explota. Acá no era necesario que los personajes fueran en pixel art para que el juego te pegara igual. Vale, sí te entiendo. Sí, te doy punto ahí, pero... No, porque ahora, a ver, si nos vamos porque todo el juego en realidad está en 8 bits, si tú cambias el estilo de los personajes, sí, pierde el contraste con el juego, incluyendo la música, o sea, todo en realidad gira en ese juego a los pixel art. Vamos a decir que lo hace de notable porque se ve raro. Sí. Sí, no hay otro motivo. Se ve raro el juego, sí, sí, es cierto. Bueno, como le dije, hay dos rutas, ¿no? Lo que es la ruta pacifista y la ruta, vamos a decirlo, que matas a todos. Dependiendo de cómo lo hagas en el camino, pues desbloqueas un final u otro. ¿Dos solo o más? A ver, son dos. Serían tres. Lo que pasa es que este es un juego cíclico, porque, o sea, no es que sea rejugable. En el sentido de que tengo que volver a jugarlo para desbloquear algunas cosas. El juego se vuelve por sí cíclico porque tú pasas de una forma. Digamos, conseguiste una ruta. Pero hay un enemigo que es el que encuentras al comienzo del juego, que se llama Flowey Flower. Es una flor que aparentemente es inocente, pero al primer minuto que te ve te intenta matar. Digamos que te hace... Esta planta te obliga a resetear el juego a tal punto que hasta te cierra el juego. Te dice no, que tus datos guardados no sirven. Es uno de los jefes más bizarros con los que te puedes enfrentar, ya que te cierra el juego prácticamente, te cambia los textos, te modifica tu guardado. Dejando a un lado eso, pues son en la realidad dos finales fijos, que sería el sádico y el pacifista. Si no haces ninguno de los dos, pues llegas al final, pues intermedio, en que en realidad no es un final y no te obliga a pasar todo de nuevo. O sea, te deja al comienzo. O sea, jugás pero... hasta que tengas su final. Sí, pero o sea, te digo, no es tampoco la gran cosa. Eso sí, o sea, si juegas una vez y decidiste matar a uno de los jefes, porque te tienes la opción de matarlo o no matar, lo mataste. Cara. Sí, y como que, o sea, te cambia la historia, o sea, te cambia cómo se desarrolla la historia, ¿no? Por ejemplo, hay dos hermanos esqueletos, Papyrus y Sans. Si tú matas, si cuando te enfrentas contra uno de ellos y lo matas, el otro lo recuerda hasta el siguiente juego. O si mataste a uno de los personajes, como que tú regresas al juego y cuando te enfrentas y quieres dialogar, te sale, ¿no? Quieres hablar con esa persona, pero sería raro ya que una vez lo mataste, ¿no? O sea, el mismo juego te hace recordar eso. A ver. O sea, es directamente. Eso sí me parece una garcha, güey. Que vos agarras y directamente a la mitad del camino te digas, ah, che, y vamos a ver qué onda, y no puedes volver. Ya está. Por una boludez. Sí. Pero, güey, ese. La pelea con Flowey sí es. Es increíble cómo es. Prácticamente se te cierra el juego por un error y. Cuando tú entras de la nada te sale pues un mensaje como... O sea, sientes que hay algo raro. Algo en el mensaje de inicio es diferente. Cuando quieres buscar tu partida no está y empiezas un nuevo juego, te dice, aparece la flor que te empieza a hablar de nuevo y que te dice, ¿sabes qué? Tú no puedes... Olvídate de tu guardado. Ya fue. E incluso... Pero sí, o sea, algo... ¿parece que se te cierra o se te cierra posta? No, se te cierra. O sea, ah, se bien. Te cierra de verdad. Tienes que darle play otra vez en Steam porque no. O sea, para que puedas, por lo menos, O sea, si estabas jugando tratando de atacar una ruta y en algún punto la cagaste, o tienes que borrar algunos archivos, o sea, buscar en Google qué archivo borrar para que el juego no sepa que has iniciado de nuevo. Porque encima, yo me acuerdo que yo lo descargué primero de Torrent, estuve jugando un poco, de ahí un amigo me lo regaló por Steam porque estaba barato, me lo regaló, lo instalé, le doy a play de Steam y estaba mi partida guardada, o sea, continué la partida que tenía en el otro juego pirata. O sea, no sé dónde guardar los archivos. No seas pirata. Sí. No sé dónde guardar los archivos, pero o sea, no es fácil, no es fácil, sino así nomás no puedes recitar tu partida. Y bueno, como le digo, este juego tiene buena música, el desarrollo del juego es bastante interesante, o sea, los diálogos son divertidos, no hay un punto que diga, oh, qué lata este personaje, porque cada personaje en cierta forma... es simpático. Las peleas con los jefes también tienen su reto. Si es que va por el modo sádico, obviamente es más difícil. Lo malo, el tema de eso que sea, o sea, ir avanzando o que te encuentren monstruos y tengas ese tipo de Pokémon que de nada te aparece, tienes que pelear y a veces es el mismo que una y otra vez está apareciendo, así. Porque ahora, tú tienes un nivel, tienes unos ítems. Te digo esto, si quieres, si quieres decir, no sabes que me va a poner a subir el nivel porque seguro me va a ayudar al final. El nivel acá es. No sirve, lo pongo así de frente. De ahí te dicen porque. El level es como que te ponen como el amor que se basa en lo que has matado, algo así, una tontería. No. Por ese punto me parece que te quieren poner como algo, sentirte mal por matar en base al nivel que tienes. No creo. Entonces como que no pierdan el tiempo tratando de matar, a menos que busquen la ruta pacifista, que es la ruta aburrida, que es el final verdadero, digamos. Pero no, jueguen la ruta sádica y a la mierda todo. Como le digo, está actualmente en Steam. No está tan caro, es un juego indie. ¿Dónde está todo esto? Déjame decírtelo porque... Déjame, me fijo yo voy más rápido. Sí, porque ahora como que el Steam lo tengo en moneda nacional y ya. Sí, ahora te digo. No sé, no está. Acá. Dame 2 segundos que entro a Steam. Ya entré a Steam. y series of Wonder Fallout 4, qué novedad. ¿Cuántas horas de juego más o menos llevaba esto? A ver, una pasada te puede dar entre 3 a 5 horas. Es una cagada. 3 y haces el camino. O sea, 6 horas y te pones a tratar de descubrir todo lo que hay, porque en realidad tienes una ruta fija, te puedes desviar por ahí, pero es obviamente estamos calculando que en Steam siempre va a tener cosas, ¿cómo se llama esto? Siempre va a haber alguna oferta, alguna boludez. Huevo. Sí. Parece que se había cortado. Está a 10 dólares. ¿Sí? Y. Sí, 10 dólares. Y el soundtrack también te lo cobran a 10 dólares aparte. El soundtrack, buscan en YouTube. Es muy caro, 10 dólares por esto es muy caro. Y bueno, a ver, dentro del huevómetro le pondremos 7 de 10. Sí, por lo menos en lo que dura, entretiene. No sé, dura poco, es muy caro, tiene 12 colores, no sé. Lo que te molesta es que no le crecen las dedas al personaje que es hombre cuando mata a alguien. Eso es lo que te molesta, ¿verdad? ¿Eh? Eso es lo que te molesta, ¿verdad? Cuando sube nivel no le crecen las tetas también. A pesar de que es hombre. Y puede ser, me puede llegar a joder, pero no. Yo le puse 8 horas al juego con dos pasadas. No le digo que se lo compren, no. Un saludo a la gente, no vale la pena que lo odia este juego desde lo más profundo de su 2D, ¿no? Si no, se pueden comprar siempre Serrancaura, Festival Verso. Sí. Y se van a divertir más, creo. Se van a divertir mucho más, palabra de huevo. Y después de eso, obviamente tu destino es comprar el Mega Labyrinth. Después de eso ya no tenés regreso. En realidad yo tengo el Serrancaura. Bueno, ahí vieron a Pyro. Sí, pero no. Ya vieron a Pyro. No, el que tiene huevo, pero tengo otro Serrancaura. Para esto descubrí que había una ova, porque el mismo juego te dice que había que dar una ova para entender alguna parte del juego. No me interesa ahí. Sacó una ova de Festival Versus que le encontré. La ova de la piscina. De la piscina, ajá, sí. Esa. Ahí está, que saquen una ova de Undertale en pixel art. Para Pyro. No pidas eso porque ya hay fans que han hecho animaciones y nada, no la busques. Hay cosas que no tiene que pedir. Hay cosas en internet que no debes pedir. Alchi. Hay hasta dojin de esto. Y está mejor el dojin que... No me extrañaría. Obviamente. Igual algunos son muy creepy como... ¿Y cómo venís con el tema de Danganronpa? ¿Hypeado, huevo? Ya salieron unas imágenes más del anime, sigo esperando que salga el juego, pero ahorita no tengo ya ni más material. Ya me leí lo que son las novelas. Ah, está re bien. Sí. No venís al programa y miró todo el tiempo el pedo que tenés, bien. Yo pensé que ibas a estar salvando el mundo, jugando a Division o alguna cosa así. No, Division no me llama tanto la atención. Es algo Ubisoft que... Lo que estoy esperando es ahorita el 5 de abril sale el Open Beta de Overwatch. Bueno, de Blizzard. Eso bastante es bastante interesante. Ese juego sale el juego el 24 de mayo. Está ahorita a la venta $40 la versión básica. Fíjate que no sé qué tan open beta es, pues yo había leído en un momento que era open beta, pero para los que habían preordenado el juego. Eso le quitaba lo de open beta. No, es open beta a partir del 5 al 9. Pero si tú has precomprado el juego, tienes acceso anticipado al open beta a partir del 3. O sea, como que si precompraste el juego, tienes 2 días más del open beta. Nada más. Ya vos entras y ya está todo lleno de chinos locos. Sí. Nivel 7 millones. Saludos a San Marcos que dice, los escucho desde México. Ah, y también a Dantix que se acaba de conectar y estaba preguntando si estaba retirando a Danganronpa. No, dejo que lo reseñé ya hace unos programas atrás. Es un algo rápido. Y todavía tengo que jugarlo. Bueno, Undertale. Decisiones muy divididas. Huevo le da 7. A mí mucho que... El hecho de que sea pixelar por ser pixelar no me mueve. Bajalo a 2 pesos, bajalo a 2 dólares, para que no lo compre. Sí, por 2 dólares puede ser, ¿eh? Por 2 dólares lo recomendaría. Por 2 dólares lo recomendaría. Hay que ponerle precio. Mira, si vos le pones precio justo a las por cosas. Por 2 dólares lo recomendaría. Si vos le pones precio justo a las cosas, todo vendible mientras que tenga un precio justo. Si este juego me lo vende a 2 dólares, puede ser que lo compre. Si está bueno, lo compro. Vos dijiste, todo, por 2 dólares lo recomiendo, qué diferente. Sí. Es diferente a decir que lo compraría. O sea, por lo menos el 75% de la gente que lo jugó le gustó y el otro 25% le dio muy por las pelotas. O sea, sí, si lo bajás a 2 dólares, es recomendable. Por lo menos para probarlo. Tampoco vas a perder tu vida en esto. Dura, como dijo Hugo, dura 8 horas y 2 pasadas. Siempre está la posibilidad de bajarlo. No sé si te acordás. Sí. Antes de que te volvieras un especie de cerdo consumista de iPhone. Antes vos descargabas las cosas. Sí. De hecho, descargaste muchos DVD para Play, para juegos de PSP, que algunos, muy muchos, varios quedaron sin tocar. Están por ahí tirados. Pero sí. Y hasta descubriste que podías pagar por las cosas. Sí. Y a veces está bueno. A veces bueno. Te rinde. Pero si vos me estás ofreciendo, yo que sé, el Undertale a 10 dólares. Contra ponele el Firewatch a 20, es como que estás quedando mal. Y si lo comparas contra el Firewatch y Undertale, pero descargado, vale lo dos lo mismo. Entonces ahí te das cuenta que no. Ahí te das cuenta que Alche es un injusto de mierda. Que no conoce la justicia. Alche no conoce la justicia. Por dar plata se lo va a hacer más o menos justo, ¿no? No conoce la justicia. Te estás robando plata a un pobre tipo que seguramente se le pudrió los huevos por estar sentado dibujando pixel art de mierda. Decíselo a todas las series de anime que bajás. Decíselo a todos los ellos estudios. Ellos no necesitan mi plata. A todos los estudios. Ellos no requieren mi plata. Ah, no. Ah, no. ¿Querés? Si te querés, te traigo los DVD originales que tengo y comparamos. No debes tener ni 10. No. Ni 10, bueno. Pero bueno, tenés ni uno. Sí, tengo uno que me regalaron. Ah, ¿viste? Ni lo pagaste. No, pero yo no ando diciendo, oh, sí, porque yo pago las cosas. No, ni ando diciendo, oh, no, porque no le pagás a este tipo. Y después ya me quejo de que encima el otro está muy caro. No. Huevo, trae justicia a esta conversación, Alche. Trae justicia a esta conversación, guay. Vos, si querés mantener tu justicia, pagá por todo. Tú pagarás por esto. Bueno, esto no te puedo decir porque a mí me lo regalaron, o sea. A mí me lo regalaron, es que yo agarré. Bueno. Sí, si no me lo regalaban, yo lo terminaba así, entre torres nomás. Manoteando. Sí. Sí, a todo esto, el torrent de esto debe pesar 2 megas. Creo que hasta te lo deben subir, creo que hasta Archibald te lo deben dejar, sí, subir. Sí, verdad, debe ser 1 mega de juego, 16 mega de OST. Bueno, alguna palabra más antes de que vayamos con la siguiente sección, huevo. Y desaparezcas de nuestras vidas otra vez. Yo desaparezco hasta el siguiente invierno. Bueno, creo que hay oferta ahorita en Steam de Ubisoft, al que le interese. Al que no, igual. Saben, bueno, Overwatch, saben ya. En abril. Yo diría que no gasten plata por lo menos hasta el domingo, porque seguramente el domingo van a largar una Easter Egg sale de algo. Sí, capaz. De momento yo no compro nada porque en los últimos meses me volví en el mundo de Magic. Así que es algo, un vicio no poco caro. ¿Qué? ¿Entraste? ¿Te pusiste a jugar Magic? Sí, ya lo jugaba hace años, sino que he regresado. Con razón te notabas medio deprimida al principio. duele gastar, pero son las cartitas. Las cartitas hijas de puta que me sacaron del juego por ser cada más cara. Pero no podés volver, padre. No, ahora exactamente en este momento de mi vida no puedo volver, estoy más pobre que la mierda. Teníamos plata cuando él laburaba y era una mierda. Bueno, vamos entonces con el tema, un tema vivo por Melaño, el opening de Schwarzenmarken. Wild Force. Porque Melaño es medio nazi. Amiguito, si eres de las personas que se ofende por el puto vocabulario culero de las personas. ¡Mierda, mierda, mierda, mierda, mierda, mierda, mierda, mierda, mierda, mierda, mierda, mierda, mierda, mierda! Si todavía le tienes miedo a los pinches spoilers... ¡se van a morir! Si bajo alguna pinche circunstancia todavía piensas que el shonen es un género... O ya si de plano vives en un mundo en el cual le haces el feo a cualquier pinche serie por cómo se vea... ¡No! ¡God, please, no! ¡No! Este podcast posiblemente no te va a gustar. Esto es el Yonke, el podcast donde hasta la basura más culera le encontramos algo de valor. Búscanos en iVoox como www.ivoox.com/elyonke. Así es, sí, cuando vas a empezar a jugar al FIFA, ¿qué es FIFA 14? No, al FIFA. No, ese es el boludo de mi hermano, que se olvida que los juegos también se descargan. Bienvenidos a esto de Personas de Kai. Gao Gao. Un programa donde, de paso que bardeo a mi hermano, bardeo este jueves de mierda, porque es una chota. Y aguante paño puteador. Y en esta sección del carajo, de sección de cine. ¿Qué nos encontramos en el cine esta semana? Nada, porque el cine esta semana es una poronga, así directamente. Lo único que había en cine era... Batman ve a Superflan y no lo quería ver, entonces... Así que a la chota con todo. Agarré una película de las que me quedaron de ver del año pasado que me debía. Y esta semana vamos a hablar un poco de The Hateful Eight. ¿Hubieses visto The Revenant? También podía haber visto de Revenant, pero tenía ganas de ver de Hateful Eight principalmente porque ya la tenía. De Revenant no la tenía todavía. Pero así, antes de hablar de The Hateful Eight, por lo menos un poquito, porque tampoco es una película que es tremendamente spoileable y no da, voy a tocar un pequeño tema. La película de Love Live. Esta semana, por fin me saqué la gana de ver la película de Love Live. ¿Qué pasa con la película de Love Live? No está tan buena. Y lo voy a decir con toda la claridad del mundo. No está tan buena. Es una película que pasa después de la serie, que nos cuenta un evento que va a pasar antes de lo de Aquas, que está... A ver, ¿cómo lo puedo decir? Está lleno de innecesario CG, no porque la serie no lo tuviera, sino porque acá es como... No es de menor calidad, pero no me gusta el estilo de CG que agarraron. No me copa. Es muy videojuego. Antes lo era, pero era menos. Y me copaba un cacho más. Acá no me copa. Tiene escenas que son muy desubicadas. Tiene cosas que son muy, muy desubicadas. Que no te la terminan de explicar. Poner en un momento... En un momento están ahí en... van a Estados Unidos a hacer una presentación por una publicidad. Y como que está lloviendo y están todas ahí abajo de un techito para evitar que llueva. Y a una le agarra el ataque de azúcar y dice: no importa que llueva, vamos a cantar igual. Y se pone a cantar. Y esa escena es un corte brutal, pero como que viene un vikingo brunacha y corta a un musical de ellas que no tiene nada que ver ni con donde están, ni con la lluvia, ni con una mierda. De pedo tiene que ver con Estados Unidos. Se mandaron una línea de cocaína. Sí, de cabeza. Y empezaron a volar todo. De cabeza mandaron una línea de coca y se pusieron a bailar. Y encima cambia de día lluvioso a día soleado. Con otra ropa. Y nada que ver con nada. Y la joda que termina esa escena. Y ponele, ellas se fueron ahí para hacer una promoción, una presentación en un canal, una entrevista, lo que sea. Fueron a eso, nada más. Sí. Antes de eso habíamos tenido una... Bueno, obviamente a hablar de del evento nuevo. De las alpacas y del evento nuevo. Bueno, antes de eso tuvimos una recorrida por cosas de Nueva York. O sea, tuvimos la típica, ah, mirá, es el Estatua de la Libertad, las cocinas, el World Trade Center, que ya no está, el Central Park y boludeces y toda la pelota. Bien. Pero supuestamente íbamos a la entrevista. Tenemos el corte este del musical de la lluvia. Cortamos y ya están en el avión volviendo. Y no te queda como... ¿La entrevista? Me faltó la entrevista. Iban para la entrevista. Cuando llegan a la fábrica de juegos pirotécnicos. Sí. Bueno, llegan a todo esto, llegan y ya son re famosos y no sé qué. Ay, después tenés cosas como que ahí en Estados Unidos hay un recurso que no se usaba nunca, por lo menos no se usaba hace una banda de tiempo. En un momento Honoka se pierde en Estados Unidos, lo cual a cualquier persona humana normal significaría la muerte instantánea. Porque que un japonés se pierda en las líneas de tren de Estados Unidos es como morir. Pues la loca no habla inglés. Habla el inglés del menú de contraseña de su celular y hasta ahí. O sea, es morir directamente, no tenés salvación. Y ni que hubiese llegado a Queens, padre. Casi, bueno, en un momento se sube un tren que no era y creo que se baja en Queens. Y la joven cuando se baja encuentra una loca que justo estaba cantando así, parada, de onda, en una tarimita. Que vamos a decir, ¿cómo puedo decir? Ay, no me sale el nombre de... Artista callejero. Sí. La loca cantando, cantaba bien, pero cantaba en inglés. Uh-huh. La loca se me queda viendo, así, uy, que había que cantar, así que... Milagrosamente la mina hablaba en japonés y la ayudó a llegar a su coso, a su hotelcito. ¡Raro! ¡Raro! No le dice nunca el nombre, no le dice nunca nada. Le da un micrófono que se lo afana, que vale como $500, pero se lo da gratis. Bueno, ¡raro! Sigue la historia. En un momento, voy a spoiler un toque, en un momento la loca esa vuelve a aparece en Japón. Ahí a metro donde está ella. ¡Raro! ¡Muy raro! Y después pasan otras cosas, tenés como una presentación del ejército de Idol y otra boludez. Y después la película termina sin explicarte un carajo de esta mina que nunca sabés cómo se llama. Y la película te trata de hacer entender de que esa mina es como un fantasma de Honoka en el futuro que se fue a pasear por el mundo y terminó... Y esto es muy raro, boludo, es muy deforme. Y aparte tiene, la película es muy larga, es larga al pedo. No sé, no está buena. O sea, si la tengo que poner en comparación a... Yo qué sé, vamos a ser justo... No vamos a ser justo porque vamos, esto es hijo de puta. Vamos a ponerla en comparación a la película de Dollmaster. La película de Dollmaster se la coge de parado arriba de un edificio, arriba de un rascacielos, comiendo un pancho y cagando al mismo tiempo y en la máxima alegoría de la vida. O sea, no da. Pero... O sea, es entretenida y si sos fan de la saga como Ryler, que lo fue del cine re hypeado, bueno, da. Pero no pasa, está. A Honoka. Honoka era. Sí. Ya tenés que matarla. En un futuro cercano tal vez sí. No, ya tenés que matar. En un futuro sí, pero eso exactamente en ese momento no. Bien. El viaje del tiempo es un quilombo. Pero acá probablemente es muy raro. Eren y Vidán dice que no era hoy la reseña de Ben-Hur, Quo Davis y Spartacus. No, esta semana no, capaz que la semana que viene. Lo que sí vamos a hacer, vamos a hablar esta semana de la película de Hateful Eight. A ver, no le voy a poner una calificación a la película de Love Live, porque... ¿Por qué? No, tenés. Ya le dije, bueno. Si haces una mirada. Bueno, siete, ahí tenés. No, ahí tenés, siete. Una calificación con el pirómetro. Bueno, el pirómetro es... dejarlo un rato más en el horno, un rato más en el horno, porque te digo que da bastante paja y la podría hacer concha. Pero no tengo ganas. Mira, capaz que si no nunca hubiese visto Love Live, hubiese visto la película. Si nunca viste Love Live, no puedo ver esta película, porque directamente es la continuación de la segunda temporada, o sea, no la puedo ver. Capaz que le digas una queme en la bloguera. Puede ser. Con este tipo de cosas, sí, puede ser. Bueno. Especialmente porque ya el motivo por el cual iban a Estados Unidos nunca lo pasan. No, por eso. Es como que me hiciste comer casi 40 minutos de la película con un objetivo que no se cumplió. Entonces, o que no lo vi cumplir. Entonces fue al pedo. No lindo Estados Unidos, pero ya lo conozco, gracias. Ya lo he visto en un otro lado. Podías haber hecho lo que tenías que hacer y listo. Bueno. The Hateful Eight. The Hateful Eight, la última película de Tarantino. Película que se siente muy, muy de Tarantino. Porque... O sea, no tanto por la gráfica, porque creo que esta es la película que mejor gráfica tiene de todo lo que trabaja, de todo lo que él acostumbra a hacer. O sea, él siempre te acostumbra a una lente medio rara, una grabación en cinta con un gramaje más grande, un negro de por medio. Un negro por medio, ambiente sucio. No, negro por medio tiene Hateful Eight, pero o sea, siempre se nota sucio, mugriento, viejo. Esto tiene una gráfica de la concha de su madre. Realmente se ve muy bien la película. Básicamente es un western, que a mí me caga los western, pero bueno, vamos a ver qué onda. Por general Tarantino la zafo con eso. La cosa empieza, no voy a decir raro, pero empieza de una manera muy fortuita para los personajes. Tenés por un lado a una carreta que se va dirigiendo a una ciudad, creo que se llama Red Rock o Rock Sack o algo con roca, no me puedo acordar. La carreta va en esa dirección. Es invierno, es un invierno que ha estado medio fulero, pero justo en ese momento está por caer una tormenta de la concha de su madre y es como si estuvieran rayando queso blanco arriba tuyo. Sí, claro, está en Wyoming. Sí, y está terrible, se nota que el frío, te lo hacen ver siempre que el frío está muy muy fulero. Esta carreta está a punto de detenerse por alguien que le está pidiendo ayuda. Esa persona que le está pidiendo ayuda no es otro que el excelentísimo señor negro, el excelentísimo negro, señor no, obviamente, Samuel obviamente L. Jackson. No te puede pedir ayuda. Sí. Es por otro motivo. Excelentísimo señor Samuel L. Jackson está interpretando al mayor Marquis Warren, un ex soldado de lo que vendría siendo la Guerra Civil estadounidense. Que no pasó hace tanto tiempo. Ponele que pasó hace un año, dos años. Entonces está todavía como muy vivo el quilombo. Los yankees acaban de ganar. Y el... La guerra... La guerra civil. La guerra civil. Sí. La guerra civil es entre... el norte y el sur. El norte y el sur. Sí. Bueno, son yankees iguales. Ya sé, pero el norte eran los yankees. No, bueno, lo mismo, son todos yankees. Lo que ya pasa sé, es que bueno que... Ya sé, pero al norte decían los yankees. Y bueno, los sureños están como muy picaditos por todo el tema de la rendición incondicional que tuvieron que hacer. Obviamente. Entonces están como muy embroncados de la vida. Ellos querían su... Menos mal que te mataron en tu obra de teatro, chota. Querían seguir manteniendo su estado de... De esclavitud plena, y no se pudo. Bueno. Tiene que mandar a Honoka a hacer su trabajo. Bueno, en todo caso tenemos al mayor Warren. Tiene una alpaca del tiempo. Para mí consigue alpaca una, del el, tiempo. Se sube a su alpaca del tiempo y va derecho. Ahora me siento acordado y no sé si era mayor, creo que era sargento, una cosa así. Tenía un... Ahí dice mayor. Sí, bueno, el mayor. Bueno, obviamente el mayor es negro porque no lo pintaron de blanco solamente para hacer contacto con las masas. Un negro en la nieve es como... Sí, se ve de lejos. Críticamente como... Es un blanco viviente, dale. No es un blanco viviente. Sería como... Que es súper, súper racista. Es como el único pato en el cielo en un día de caza. Bueno, el loco estaba... obviamente que después de que terminó la guerra todos los soldados se tuvieron que dedicar a otra cosa porque había... excedente de soldados y a la mayoría los rajaban a la chota o los dieron de baja. En su caso, el mayor se dedicó a lo que es la cazar de recompensas. Entonces va de un lado al otro bajando fiambre a dos manos por dos mangos. Obviamente, porque ayuda no quería. Ayuda. Por su lado, el mayor tiene un cierto reconocimiento como tipo jodido, así que está. En este momento está parado arriba de una pila de unos 4 cadáveres que, según él explica, hacen un total de $8,000. En esa época no sé qué tanto sería, pero $8,000. Creo que es demasiado. Sí. $8,000. $8,000. Creo que es demasiada plata. Pero te digo, en esa época no sé qué tanto representaron $8,000. Pero es bastante, aparentemente es mucho. En 1950, $8,000 era bastante plata. Bueno, el tipo tiene bastante plata. Pero... Pensá casi 200 años antes. Sí, sí, sí, por eso nada, te digo, no sé cómo estaba la moneda en esa época. Pero seguramente es plata. Dicen 200 años antes. Realmente no me acuerdo cuándo mierda pasó la segunda. Ponele que guerra, ponele que le bajamos un cero. $800 o más. Ponele. Bueno. Ponele que sean 2000 mangos. Ponele. Es plata. ¿Cómo se llama? Obviamente, como el caballo que. Que lo estaba llevando a él y a los 4 fiambres en una tormenta de nieve, la cosa esta colapsó. Y lo tuvieron que bajar de un tiro. Entonces nos quedamos con el mayor arriba de sus 8 fiambres, esperando que algún alma caritativa pase y lo levante y le salve el culo, porque si no se va a cagar muriendo de frío. Uh-huh. Casualmente venía esta carreta. Esta carreta viene... viene manejada por... por el tipo de la diligencia, que es un loco llamado B, que se dedica básicamente a esto. Y en su interior de la carreta... viene el señor, a ver, para que me acuerdo cómo se llama, porque hay un montón de nombres. Se llama el señor a ver si me acuerdo. Sí, es el señor John Root. O sea, el señor John Root, apodado La Muerte, no, El Verdugo, el cual es otro cazador de recompensas, el cual había casado a una mujer que se llama Daisy Domingue. Que estaba muy hecha a palo. La cago muy a palo. Voy a decir que hay reglas no escritas entre los cazarrecompensas. Básicamente, si vos te encontrás un cartel que dice llévalo vivo o muerto, la opción más barata es llevarlo muerto. La parte de vivo se ignora. Al señor Root le gusta la parte de vivo, porque él básicamente piensa que hay que darle trabajo al... ¿cómo se llama esto? Al verdugo. Entonces él acostumbra, ellos mismos, los cazadores mismos lo dicen. Dice, cuando te atrapa un cazador de recompensa te mata. Cuando te atrapa el verdugo, te lleva para que te cuelguen y disfruta mientras ven cómo te cagan ahorcando. Y mejor continuamos el resto de la reseña cuando volvamos del pequeño corte. No, podés seguir continuando con reseña. Bueno, podemos seguir continuando la reseña mientras que Alche reubica todos los datos así súper, bueno, para decir la gente que está escuchando por el vicio no se pierde nada. Bien, continuando con esto. Daisy Doppelborn es una persona que le han puesto precio a su cabeza. Un precio inexplicablemente alto, porque la misma mina cuesta $10,000. Solamente. Y realmente no puedes entender por qué. Porque es una mujer, o sea, por más de que haya matado mucha gente, una mujer sin demasiada cosa no valdría esa plata. Entonces, para mí frenzonizó a alguien muy importante. Sí, no entendés por qué. Pero es una mina jodida, la cual no se la puede intimidar fácilmente, y eso ha hecho que John Rula cague mucho a trompadas. Constantemente. Y a veces de forma muy brutal. O sea, vos la ves que la loca está hablando y el loco le rompe los dientes. Escupe el litro de sangre. O sea, está todo zarpado. A todo esto, John Root no es partidario del sur. Pero no le gusta a la gente. Y no le gusta particularmente los niggas. Entonces no está muy de acuerdo con llevar al mayor al pueblito a cobrar su recompensa. Menos con ayudarlo a cargar sus paquetes en la diligencia a la cual él había contratado de una forma privada. Y tampoco está muy conforme con llevar a otro cazarrecompensas, el cual obviamente tiene gran habilidad con las armas y un título reconocido, sentado frente a él mientras el otro está cargando su presa. O sea, está todo bien, pero en algún momento alguno lo hace toa y mata al otro y cobra la recompensa de los dos. No está buena la situación. Pero en vista de que los dos habían visto en algún momento, habían tenido una conversación y que casualmente el mayor tenía por algún motivo misterioso, una correspondencia del propio Lincoln dirigida a él, como en cuestión de amigo, y Ruth respetaba mucho a Lincoln. Vamos a decir que lo dejó subir a la camioneta. Somos amigos, está todo bien, no me miré más de 2 segundos porque te meto un tiro. No hables con mi prisionera, cerrá el culo, callate la boca. En algún momento vamos a llegar a la cabaña y después nos vamos al pueblo, cobramos lo que tenemos que cobrar y a la chota. Está todo bien. En el medio de todo este viajecito, se encuentran a otra persona perdida en el medio del campo. Lo cual es raro. Es raro, porque está nevando hasta la concha de su madre. No hay nadie en cientos de kilómetros a la redonda. Y el loco está ahí parado, caminando, pidiendo ayuda. Es raro, boludo. A quien se encuentran a mitad de la cabaña, a mitad del camino, es a una persona a la cual conocemos como... hay muchos nombres en esta cosa y no tenerlo escrito. No me ayuda. ¿Dónde estás? Ah, buenísimo, encima no lo encuentro. Acá está. Se encuentran a Chris Mannix. Chris Mannix, interpretado por Walton Goggins. Chris Mannix vendría siendo lo que él dice. Es un tipo flaquito, pedorro. Es un tipo flaquito, pedorro, desgarbado. Con una voz insoportable, una actitud que en cualquier otro lado le jugaría un tiro. Y es hijo de una persona llamada Menix, que también es conocido de Root y conocido de Coso, y conocido el mayor. El cual es también fue soldado, pero también era conocido porque era un cagador de mierda y otras cosas. Este tipo así se presenta como el nuevo sheriff de Rockpick, el cual todavía no es sheriff porque todavía no llegó a Rockpick. Ahí va a recibir su nombramiento, su juramento, y le van a dar la estrella y la pelota. Por ahora no es nadie, él asegura que es el sheriff. Entonces, esta es la situación. El tipo no tiene una certificación real de lo que dice. Es muy sospechoso en todo lo que hace, es muy molesto. Tiene a dos personas apuntándole, y la única esperanza de su vida es subir a esa carreta a que lo lleve, porque si no se la caga muriendo. ¿Dónde está su caballo? Bueno, su caballo se cayó en un pozo raro. Que no, el cual está muy lejos de ahí. Está muy lejos y está seguramente tapado por la nieve. Raro. Entonces, como que. Y todo lo demás lo mira como: vos es el sheriff. Mirá lo que sos. Ahí, como que. Jodeme. Entonces, bueno. Se pone a debatir hace un rato: ¿qué hacemos? ¿Lo llevamos o no lo llevamos? Lo terminan llevando por el argumento que tira el loco de que uno, no creo que les convenga dejarlo morir porque puede ser un crimen, y dos, es que como él es el nuevo sheriff, si él no llega al pueblo, él no les va a poder pagar a ellos. Entonces, bueno, lo llevamos. Pero en ese momento que le habían retirado las armas al mayor, le dice al de la carreta, le dice: devolvé las armas al mayor, que más o menos lo conozco, mantener apuntando este tarado. Yo te ayudo a proteger tus 8, vos ayudo a proteger mis 10. Y no nos hablamos y listo. Ahora el tema es cuando llegan al asentamiento, vamos a decir, a un semibarcito, semirefugio que tienen que tomar porque la tormenta está arrasando. Como decía Talía, arrasando. Cuando llegan a ese lugar, un lugar conocido, regenteado por, creo que era Mini y una persona llamada Sweet Bob, o Sweet Dog, una cosa así, se encuentra con el señor Bob, un mexicano, a un tipo, creo que se llama John Algo, que aparentemente es un tipo que pasaba por ahí, está escribiendo sus memorias. A un tipo llamado Oswald, que es el aparentemente, según él dice, el verdugo de Rocky. y a otro tipo que es un general sureño. Todos juntos se van a quedar encerrados en esa cabaña porque la tormenta está hasta la pija y se van a tener que quedar por ahí por lo menos por unos 3 días. En un momento en donde ya había otra carreta en el mismo lugar, no había casi espacio. Espacio había, pero digo, no había camas para todo el mundo. Y misteriosamente, ni Mini ni Sweet Bob están en ninguna parte. Aparentemente los dos se fueron de vacaciones. Uno se fue de vacaciones, otro se fue a visitar a su madre. Y el lugar lo está regenteando el señor Bob. Y es todo muy raro. Toda la situación muy rara. A eso nos vamos a tener que enfrentar. Los diálogos son buenísimos. Los diálogos de todos los personajes son buenísimos. La manera en la que se odian los unos con los otros es re palpable. O sea, en especial, yo que sé, tenés cosas como que el mayor en un momento se pone a hablar con el general. O sea, general el cual en un momento en una batalla se ven y encontró el general dirigiendo, ponele 4.000 tropas contra los del norte. Y el otro en el medio de una tropa en el norte. ¿Verdad? Se ven y encontró una batalla y se ven recagado a tiro. Yo qué sé, tenés tema de que... no hay mucha gente que quiera viva a Dompi. O sea, ¿por qué carajo es que esa mina vale tan caro? ¿Por qué mierda hay un tipo... A Daisy, digo. ¿Por qué mierda hay un tipo escribiendo sus memorias en un páramo en la loma del culo en el medio de una tormenta? Que es muy raro. Y en el medio de todo ese quilombo ocurre un asesinato. Bueno. Como para mejorarla. Y ahí se pudre todo. Pero se pudre todo. ¿Un asesinato o era un suicidio? No, un asesinato. Y se pudre todo. Se va a la mierda mal todo. Más de eso no les puedo decir. Ya a partir de ahí ya todo es spoiler. Como dije, la película tiene una gráfica muy del carajo. Tiene muy buenas cámaras. No tiene, gran variedad de planos. Pero... trabaja muy bien con lo que tiene. La iluminación es muy buena. Muy buena. Si bien nunca salen de la carreta y gran parte es oscuro por la tormenta, no sé qué. El tipo no le da mucha bola a la luz real del lugar. Porque aparentemente todo el lugar está alumbrado con lámparas de queroseno, velas, lo que él representaría una luz re de mierda para filmar. Sí. Tienes una luz firme que... para aclarar la escena, no es muy narrativa la luz que tiene, porque realmente la luz de esa intensidad y con esa firmeza no sale de ninguna parte. Sí. Pero te da una gráfica completa de todo el lugar, está muy bien. Todo pasa en esa cabaña, no hay variedad de plano, a lo mucho el establo cuando van a guardar las cosas, el establo, pero más que nada están en la cabaña. Más que nada en la cabaña, 100% la cabaña. Y el lugar está bueno, si bien no es muy grande, tampoco es muy chico, así que le da capacidad a los locos de que se muevan. Hay acción, hay mucha comedia, porque los tipos son una garcha, son una mierda, no ligás con nadie. Nadie de ahí zafa. Pero yo que sé, en un momento te cuentan cosas re sádicas y te cagás de la risa. Te cagás de la risa y sí, es re hijo de puta lo que te están contando y no te puedes estar riendo de eso, pero te reí igual. No, pero está buena. Si bien la película peca un poco de que es lenta, yo entiendo que a la mayoría de la gente le cueste un poco pasar el tema de en la cabaña hasta que, le digo, todo el proyecto de la carreta hasta la cabaña. No es tan largo, pero es largo. Es largo. Si bien los diálogos están buenos, te zafa por ese lado. También la película tiene una división media rara que le gusta a Tarantino, esta de dividirla en capítulos. Sí. Va a ponerle capítulo 1 yendo a la cabaña. Yo creo, me acuerdo que era como capítulo. Yo llegué creo que hasta el capítulo 4 y todavía estaban en la cabaña. No, el capítulo 4, creo que tiene 5 capítulos. Capítulo 4 está por terminar la película. Capítulo 1 es la carreta. Me voy a fijar. Sí, no la recuerdo muy bien. Es una muy buena película. Muy buena película. La música está muy zarpada. Pero 100% los diálogos. Esto es una película que gana en actuaciones y gana en diálogo. Samuel Jackson la descose y labura re bien. A ver, ¿qué más de Kurt Russell? La descose muy bien. Al tarado del coso de. No me sale el nombre del sheriff. O del supuesto Walton sheriff. Walton Goggins. Walton Goggins, le querés meter un tiro constantemente. Ahí te denota que el tipo es re bueno laburando. Y después, en un momento te muestran otras cosas que pasaron antes. Hay un solo detalle de la película que no lo terminé de entender. Pero no lo terminé de entender yo. O sea, tranquilamente me pueden decir, mirá, hicieron cagar a este y lo colgaron y por eso está ahí. Bueno, esa parte no me quedó clara, pero a mí no va a inferir en el puntaje. O sea, es una muy buena película, realmente le cabe un echarle más carne al fuego, se la banca. No tiene la calificación máxima porque realmente hubiera, si hubiera respetado un poco más la luz o hubiera jugado con otros paisajes que no fueran la carreta y la cosa. Se la maneja bien con esa, pero no le puedo poner la calificación máxima porque tiene toda la ocasión. Pero muy bien, la recomiendo ampliamente. Está muy buena, creo que es recontra Tarantino, recontra Tarantino. La van a pasar bien. Entonces no, con lo de la luz no cometí el error de la película de el paso de los Andes que agarraba, tenía la super vela que iluminaba todo. No. Acá Tarantino tiene su luz que ilumina todo, pero le chupan huevo, vos te das cuenta que lo está haciendo porque le chupan huevo, te quiere mostrar lo que está pasando. No es un uso narrativo de la luz, un uso útil nada más. Pero ahí en el paso de los Andes supuestamente era. La idea era que no se viera nada y se veía demasiado. Oh, mira, está Sergio Baza, saludos a Sergio Baza. Y también saludos a Yaka 28, que dice hola a todos. Hola Yaka. Bien. Vamos con un tema. Manda tema. Seguramente ya van a saber cuál es. Sí, lo van a casar. No se cae Gao con. Con este mágico programa de Pascua de Gao, que no tiene nada que ver con la Pascua. Sábado para presencia de huevo. Listo, ya está. El gran huevo. Ya está, listo. Así, tiene que ver con la Pascua, chequeado. Epa, está chequeado, listo. Ya está, tiene su huevo de Pascua. Sí, está, listo, ya está. Mira que bien que nos salió, boludo. Totalmente planeado. Qué redondo que nos salió todo. Bien, volvemos a entonces para la sección de anime. Sección de anime, que no va a ser una sorpresa, pero esto es como que la gente lo pide. Acá dice Jaco 28, dice toqueteo intenso. Toqueteo intenso. Dedos eléctricos. Bien. Esa era otra de las razones para esperar todavía a. Va, que creo que una de las razones por las cuales creo que no estabas haciendo el informe. era que no estaba el single del ending, creo. Bueno, o no lo buscamos muy bien. No está, todavía no sale. Obviamente que esto estaba en mi lista de cosas que tengo que hacer, pero bueno, ya que lo pedían, vamos a hacerlo más tempranito. La serie de la cual vamos a hablar esta semana es, como dije, una serie reclamada por el público, pero ahora no, bueno, nos vamos a volver a llenar de alabanzas y de cosas locas, porque esta semana en la sección de nivel de personas se cae. Me lavo completamente las manos de lo que vaya a pasar. Porque es lo que el público quiere y el público tiene la razón. Esta semana vamos a hablar de flujo robótico. Tenemos Nintendo chiteadas, tenemos Maid con orejitas sexuales y tenemos leones con tres piernas. Esta semana le toca el turno al análisis de Kouka Kono Pandora. Meté el dedo y sentí la cosquillita. Encendela. Como con chiste. A ver. Pero esta semana, antes de empezar a irme al carajo, en este jueves puteador. Creo que ese debe ser uno de los mejores momentos del anime, de la historia del anime. ¿Cómo se enciende esto? ¿Cuál es el botón de chi? Una vista al botón de chi. Como dije, antes de irme al carajo en este jueves puteador, les voy a pasar la data técnica de esta cosa y continuamos. Kouka Kono Pandora es una serie de TV estrenada básicamente este año. No. Mejor dicho, el año pasado, en un preestreno de esos locos que se dan el 25 de diciembre, porque, y básicamente porque estrenaron dos capítulos el 25 de diciembre. Pero para el resto de los mortales esta cosa terminaría llegando recién en enero del corriente año. Con una duración de 12 episodios y seguramente una ova loca que tirarán por ahí, o alguna cosa loca que veremos más adelante, tenemos esta historia que... como uno de los grandes relatos, empieza con nuestro prota llegando en un barco a un nuevo hogar. En este caso, la chica que nos presentan no es la prota, pero como tiene carne erótica y derechos de autor, voy a decir que no da lo mismo, por lo menos por ahora. A bordo de este barquito y haciendo tiempo en su vida, que parece que está bastante al pedo, y de paso tiene tiempo para crear cosas geniales, conocemos a Dalila Usal, que vende siendo una loca super potable, quien tiene la total seguridad de que está potable y de que de paso que ella es una de los grandes genios de este fucking universo mundo. Pero lo que encontraría en ese lugar podría sorprenderla incluso a ella. Hay parada, sin demostrar mucho y viciando a morir con una versión apócrifa de una Nintendo DS. Raro, porque por lo general cuando te muestran una portátil en anime siempre es un modelo apócrifo de una PSP o de una Vita. Pero esta vez la loca estaba viciándolo a una Nintendo. No, para, y coso, ¿Y Anohana? En Anohana... Bueno, es porque era, le estaban haciendo referencia a Pokémon. Pero no era DS, era la no era la DS, era la que se destapaba, la Game Boy Advance también se destapaba, la que tenía luz. No, la Advance no se destapa, vos estabas hablando era de... Como, no, por eso, la que venía después de la Game Boy Advance... La que venía después de la Game Boy Advance es la Nintendo DS. No, pero esta sí. no tenía dos pantallas. Antes de eso hubo una Game Boy que se destapaba, que tenía tapa. No, esa era la Game Boy, esa era la Nintendo DS. No hay una Nintendo que en el medio. Game Boy Advance SP. Ah, bueno, puede ser. Ahí está, puede ser. Ahí está, gracias, Adrenalina. Listo, gracias. Ahí puede ser, Esa es la que tenía luz, la que incorporaba la luz a la pantalla. No, porque la Game Boy Advance tenía luz. Lo que esta tenía era la versión de la capacidad de portabilidad, porque, o sea, se abría. Pero esa era, eso es lo único. Tampoco era tan grande. No, pero era grande y esta era un poquito más chica. Es más chica que la pequeña cosa. Ya sé, pero bueno, esta era más chica todavía. Y eso lo hacía portátil, pero eso era lo único. Como dije, era raro ver un modelo de androide de servicio o de compañía o de lo que sea estar ahí parado aparentemente solo, sin estar sirviendo a nadie, y de paso jugando. Y para agrandar para agrandar todo el cuadro, le estaba rompiendo zarpado lo que estaba jugando. O sea, era como, estoy moviendo la cruceta con los cuatro dedos arriba de la cruceta. Era como re zarpada la manera en la que estás jugando. Ah, y la primera Game Boy Advance no tiene luz, dice Sato. La primera. ¿Cómo no va a tener no luz? Tenía luz. ¿Cómo no va a tener luz la Nintendo? Sí, desde la Game Boy Color tenía luces. ¿Cómo le van a sacar la luz a la Nintendo? Igual que con los Tetris no tenían cosas, no tenían luz. Pero bueno, pero el segundo modelo de la Game Boy tiene luz. ¿Cómo puede ser que la Nintendo, que la Game Boy Advance no tenga luz? O sea, es ridículo. Yo me acuerdo que también te la vendían por eso. Tenía luz, tenías que jugar en la oscuridad. A ver, antes los celulares ahora tampoco tenían luz. No, ya sé, pero estamos hablando de que Nintendo ya había sacado una consola con luces. Es como muy estúpido no ponerle luz a tu siguiente consola. O sea, hasta para Nintendo sería muy estúpido. Pero como dijimos, estaba jugando zarpado. Puedo decir, pero de paso su estructura también era un poco extraña. Era compleja, muy costosa se veía. Y con algunos aspectos que no se veían muy seguido. Obviamente, un androide del mercado negro sin registrar, lo cual indirectamente le daba bandera verde a Usal para que se la afanara. Porque, o sea, si era del mercado negro, ya fue. Matanga. Sorpresa para ella cuando al acercarse y mandarle el comando genérico para que le tire los datos del dueño y demás, esta se da vuelta y la mira como, ¿qué onda? Ah, ¿me estabas hablando a mí? Resulta que esta chica súper alegre y viva la vida, se llama Nene Nanakorobi, que vendría siendo una pendeja de unos 15 años de edad, quien es uno de los pocos especímenes de prótesis completa. Básicamente es, estamos hablando que vivimos en un mundo donde la tecnología está bastante avanzadita y el tema de la robótica y la medicina están bastante al palo, al punto de que si te falta algún órgano lo podemos llegar a reemplazar casi, casi con cualquier cosa, lo cual por supuesto te da como que vos podés, si te falta un brazo, bueno, te podemos meter un brazo. También es importante recalcar que esto no es plug and play, o sea, no estamos hablando de la medicina de Sidonia, donde te clavan un brazo y al toque ya sentís como que el brazo siempre fue tuyo y siempre tuviste 8 dedos. O sea, la gente que tiene esto, voy a decir que esto es obviamente práctica y el uso de los miembros artificiales requiere un proceso de rehabilitación bastante complejito que no a todo el mundo le puede llegar a salir bien o del todo bien. Como base de esto tenemos a Nene, que le pasó algo en su vida. Y como resultado debieron ponerla, lo casi nada que quedaba de ella en un cuerpo totalmente robótico. O fácil de entender, una prótesis de cuerpo completo. No es común por dos motivos. Uno, la mayoría de la gente que tiene que pasar por esto por lo general se muere antes de que esta opción esté disponible. Al margen de que puede no salir. Complicado, no estamos. Como dije, esto no es ciencia mágica todavía. Dos, el proceso de rehabilitación que requiere llegar a esto, a un punto donde tenés que básicamente reemplazarte el cuerpo entero, no puede ser explicado del todo por la ciencia médica. O sea, siempre que vos te meten en un proceso de rehabilitación, te dicen: mira, esto es. La prótesis puede estar bien. Pero un porcentaje de todo esto es voluntad tuya de a ver cómo te acostumbras a la cosa y cómo la manejas. Esto es básicamente la prótesis, puede estar perfecta, pero esto es 100% voluntad tuya. O sea, fíjate cómo haces. Capaz que pasás toda tu vida sin poder moverte, porque no te da. Fíjate cómo haces. Que Nene siempre va a tener 15 años. Sí, pues. Un androide, capaz que en el momento se pueda transferir un cuerpo más grande, pero por lo que da del momento ya tiene 15 años. Sí, pero me implicaría otra rehabilitación. Sí, pero voy a decir, después de este proceso, tampoco es como que te dan un cuerpo super androide y tenés la super fuerza y ble. O sea, tenés un cuerpo con capacidades humanas normales que si le entras a tocar la configuración, las cosas mejoran hasta cierto aspecto, pero no te vas a la chota porque no es la idea, no es un cuerpo militar. O sea, es un reemplazo de tu cuerpo y nada más. En el caso de Nene, ella está viajando a Cenacl, que vendría siendo una isla donde toda la ciencia médica está al palo, para vivir con su tía. Lo cual se entiende porque ahora que ella es un androide de cuerpo completo, va a tener que estar en un lugar donde la ciencia esté al palo, por si acaso. Usal, por su lado, está volviendo a casa y quizás no debería darle pelota, pero le tomó interés a la chica y por un par de detalles que ve, o sea, la identifica como una cosa muy interesante que seguramente es producto del desarrollo de una conocida de ella. Obviamente, esto no le va a decir nada a Nene porque es una forra de mierda. A ver, esto se ve, esto es un detalle de toda la serie. Usal es una forra de mierda. A ver, pero junto a Usal tenemos a otro personaje súper interesante. The Maid, con orejitas y cara de cuatro, tenemos a Clarion, que vendría siendo la asistente de Usal, quien ella le comenta a Nene que es otra chica con una prótesis completa, cosa que hace básicamente estallar la cabeza de Nene zarpado y le crea un sentimiento de lesbianismo casi inmediato. Que el hecho de que tenga orejitas y que se vea linda no hace más que empeorar a cada segundo. Pero no toda la cosa es rosa y flujo en esta isla loca, ya que ni bien llegan hay que resolver un problema casi de proporción global que o sea, se toma bastante para la joda. Esto básicamente es culpa de Usal, quien nunca explica demasiado las cosas, y Nene, que nunca pregunta mucho. Es confiada y hace lo que hace y vamos. En medio de una, pues, en medio de una conversación aparentemente intrascendente, Usal le pide ayuda a Nene para resolver un evento de vital gravedad, y después de que Nene exponga que su mayor anhelo en la vida es la paz mundial, así, y está dispuesta a hacer prácticamente ya, todo para lograrlo. Ya es candidata para que sea Miss América. Miss algo. Miss Cenacl, seguro. Usal le toma la palabra. Lo siguiente que sabemos es que Nene se apaga y despierta en pelotas en un tubo de ensayo. A lo que Usal, haciéndose la pelotuda, le tira que se desmayó misteriosamente, guiño guiño, y que aprovechando la situación, aprovechó para instalarle un par de complementos. Esto de pedirle permiso a la gente no está en el marco de Usal. Por supuesto que no hay tiempo para explicar nada, ya que resulta que un grupo de gente mala, comilla comilla, se apoderó del laboratorio de Usal y tomó uno de sus inventos que está a punto de salirse de control, y si explotara es la abuela la mierda. La tarea en cuestión es ir con Clarion y apagar esta cosa del carajo, una máquina llamada Buer, que es una esfera equipada con cañones láser, inteligencia artificial al palo y muchísimas otras cositas mortales re simpáticas por ahí, además de que es una, prácticamente es una bomba gigante. Las personas que tienen este lugar son la maligna organización de las chicas lideradas por Bunny-chan, quienes resultaron ser conocidas de Usal y se le fue todo de las manos. Pero antes de que los roles de la culpa empiecen a caer en una y la otra, Nene descubrirá que Usal estuvo jugueteando con ella más de lo que le dijo. Y entre las cosas que le instaló, tenemos una interfase con un dispositivo llamado el Pandora Device, un programa super analítico y de booster que, entre otras cosas, puede llenarte temporalmente con todo el conocimiento del internet y habilidades locas, o sea, casi como fenomenoide. Todo el conocimiento de internet. Sí. El cual gracias ahora debe ser. Debe pesar un tera. No, debe pesar millones de teras. Millones de los cuales un tera debe ser solo útil. Sí. Entre ellos, la replicación de todas las publicaciones de Tumblr de Pyro. Absolutamente inútil. Che, esto explica en gran parte por qué el lesbianismo de coso de nene cada vez va creciendo, porque cada vez que se conecta a internet recibe millones y millones de kilos de porno. Por supuesto que el truco no es, voy a decir, es que esto es algo temporal. Y de paso, el dichoso aparato se activa metiéndole mano a Clarion. Y esto lo voy a decir de la forma más literal posible. Y si se deja también le gusta. A ver, usando estas nuevas habilidades que no termina de entender del todo, Nene y Clarion van a derrotar a un casi despierto Wer, porque no estaba despierto, y van a salvar el día. Pero esto no es más que el inicio de una historia más complicada. En esta isla misteriosa donde aparentemente reina la paz, puedo decir que poderes se mueven debajo del sistema. Y la posibilidad de poder reactivar y controlar a Wer y usarlo para sus propósitos es demasiado tentadora para casi todo el mundo. Aunque esto signifique bombardear toda la isla con los sistemas defensivos de Wer y robarse lo que haga falta para poder prenderlo. Por otro lado tenemos a Usal, quien desapareció del mapa y sus últimas indicaciones fueron que Clarion se quedara a vigilar y cuidar a Nene, lo cual ella en un primer momento no quiere, pero no puede rehusar, lo cual nos hace dudar fuertemente de la humanidad que hay dentro de Clarion. Y para mejorar tenemos que Nene efectivamente se muda a la casa de su tía, una científica del super carajo llamada Takumi Korabase, quien le guarda un profundo resentimiento y Usal, un profundo resentimiento y envidia a Usal por básicamente ser mejor que ella en todo. Y tiene que vivir con el hecho de que tenga que vivir con la muñeca de Usal. Y de paso no poder descifrar de ninguna forma qué carajo es o cómo mierda funciona el Pandora Device, le rompe soberanamente el quinto forro del orto. Por supuesto que tenemos más personajes como ser la idol frustrada de noticias, una conejita traidora. Idol frustrada de noticias. Sí, sí. Una nena con una prótesis de palo. Ese es el nuevo avance tecnológico. Sí, sí. Un super policía. Y la lista sigue y sigue. A medida que Nene y Clarion profundizan su relación y van ayudando a quienes puedan, mientras que la ciudad, supuestamente pacífica, sufre cada vez más estragos de los contraataques de Wer, quien ha perdido su cerebro por cuestiones. Y ahora, el leoncito depravado que tenía por cabeza, vive bajo el yugo de una maid muy estricta y con la amenaza de ser diseccionado constantemente por una científica muy resentida. Y por último, aprenderemos dos grandes cuestiones de esta serie, de estos personajes. Voy a decir qué tanto puedes hacer para lograr lo que querés, y que Nene no es tan buena persona como te tiran en un primer momento, porque bastante sorete desde un punto de vista. Una historia de amor, de superación, que esconde muy bien el hecho de que acá estamos tratando constantemente con paralíticos, todo el tiempo, y que tiene una dosis de comedia y de humor y de acción, sobre todo, muy bien puesta, algo digno para atraer nuestra atención. Todo esto esculpido en cincel por el creativo Masamune Shiro, creador de Appleseed y, por supuesto, de Ghost in the Shell, quien además de robots y tecnología sabe, sabe más que la NASA misma, y que acá, voy a decir, explota todo eso por otro lado y se toma un descansito del futuro oscuro en el que nos acostumbra a poner para darnos un poco más de cosas alegres justo después de que terminaba de hacer Arise. Y esto se va más por el lado de Yuri esto. Munenori Nowa fue el encargado de dirigir este proyecto. Y lo fue. No. O sea, fue elegido no por haber dirigido Nobisaka Haruka no Himitsu. No. O las ovas de Kisexi. No, no. Seguramente lo tomaron porque se ocupó de Locodol. Y de Kiniro Moisai. Dijo, agarrá, ponele acción. Y ponele Yuri. Ponele Kiniro Moisak. Kiniro Moisak. Y también. Se nota lo de Kiniro Moisak. Y de parte yo pongo Appleseed. Ahí está. O sea, desocupado. O sea, posta, no sé por qué carajo lo tomaron este tipo, pero le está quedando re bien la cosa, así que aguante la vida. Y para terminar de tirarles datos locos, les puedo comentar que Nene las van a sacar como. Una buena parte del staff de Katsu otra vez y poco menos que eso, o sea, no es nada reconocible, ningún papel, tiene papeles recontra terciarios, entonces no la van a sacar ni a palo. Clarion por su lado acá, la dice, que, acá dice que es Clarion. Clarion, y como supuestamente vos dijiste, el público tiene la razón. Es claro, supuestamente según lo que acabaste de decir hace, creo que... Sí, pero público. O sea, público, no nuestros oyentes. Dice nuestros oyentes Clarín, son públicos. Dice Clarín. Nuestros oyentes son re poco públicos. Ya, otra vez Clarín, ¿viste? Saludos a Steiner. Sí. Bueno, a Clarín la van a tener como Rico en Love Love. La van a tener como Takao en Arpeggio. O como, como se imaginarán, es Saya en Dangashi Kashi. Dangashi Kashi. La cafetera. La cafetera. ¿La cafetera? Sí. Sí, la hija del dueño de la cafetería. Sí, la cafetera. Petanco. Sí. Voy a decir una serie que arranca muy, muy bien. Y que seguramente está destinada a terminar este sábado 26. Este sábado 26 tira el último capítulo. Así que yo espero un muy buen final. Preparen su dedo y griten ¡Open! Lo que escucharon en un primer momento es la versión TV del ending de la serie, que se llama Lose Control, porque no hay una versión full de esto. Y lo vamos a dejar con el opening de la serie, que se llama Hopeness. Bueno, vamos con Hopeness, el opening de Coca-Cola no Pandora. Así que, serie en emisión. ¿Cuántos capítulos van? 11. ¿Y van a tener 12 o...? Sí. No, 12, ya termina. Ahora este sábado termina. Vean. Así que ya tenemos otra buena serie para comenzar un buen año, calculo. Sí, esta sí va a quedar. Aparte es muy buena la charla que tiene Nene con el, vamos a decir, con el malo de turno en el capítulo 11. Ahí te das cuenta que Nene es una concha. No puede ser más mierda. Bueno, entonces vamos con Hopeness, interpretado por Zack y todo esto. Oh, wow.

Ahí, ya, para ahí me dieron mi premio, pero para ahí no lo vieron. Ya demasiado te doy tu narcótico, sí. Tu conchudo, comida así, con proteína, así, conformate con eso. ¿Querés que andá, te caga palo, Mario? Andá, le caga la lógica. Te caga palo. Acá tenés dos baldes, andá, le caga la lógica, ya está. Bien. Acá andan hablando del partido, no sé por qué. Yo no... El partido republicano. Yo me enteré hoy que había un partido entre Argentina y Chile, me parece. Pero bueno, ya fue. A pesar de que yo sí iba a Argentina, recordé que ya nos ganaron una vez y que se la recontra pusieron a todos. Y bueno, no digamos nada. Igual si están escuchando esto, calculen que no chupan huevos. Especialmente que es feriado y también conseguir un colectivo, un feriado es mucho, mucho, mucho peor que... ¿Para qué quiere un colectivo? ¿Para ir a ver el partido? No. Para volver a mi casa, obviamente. Y es mucho más complicado un feriado a la noche. Pero bueno, ya que estamos, sección sacada del culo. Y ya que estamos, pueden, como siempre, los invitamos a que nos manden un comentario, un mail a personasacade@gmail o personasacade.blogspot.com. Yeah. Incluso hagan sus preguntas acá. A través de mixler.com/personasacade-podcast. O si bueno, le da paja, arroba personas se cae y comenta. Y como dijimos, Melaño hizo lo que hace todas las semanas y nos dejó un comentario. ¡No pregunta, Melaño! Así que tenemos el mensaje de Melaño para este programa. A ver. Dice, liberen a Barrabás. ¿A Barrabás? A Bienaventurado, estás de persona. Como de costumbre, este peregrino religioso pasando. A dejar la dosis de vida de spam formulado de cada jueves. Estamos celebrando la semana de Oshiro-sama y Kamikomote, por lo que tenemos feriado largo. Obviamente no era por la muerte de un carpintero. Obviamente que no. Por lo que sería bueno aconsejar a los feligreses que se pongan al día con los animes de la temporada que ya están terminando. Sí, o sea, media pila. Pues dentro de una semana se va toda la chota. Sí, cuando más recordás que no tenés tiempo. Sí, ese momento que tenías hoy para rescatar las pelotas la semana que viene no lo vas a tener. A partir del sábado se va toda la chota. A ver, creía que lo que estaba... Había una cosa que hoy estaba viendo un tráiler y dije, esto es lo que estoy esperando de coso. No me acuerdo. Está esperando de abril. Sé que no está esperando tanto porque te lo acordó. Tengo muchas cosas que pensar. Bueno, si bien no hubieron series tan copadas para ver estos meses, al menos cumplieron su rol de entretenernos un rato con sus clichosas escenas de mechas locos, viajes en el tiempo, con Netorare incluido. Adentro de Desmoe, aguante Clarion, a espectros pendejos, objetos pesados, aventuras post-mortem en un mundo mágico, más mechas peleando con bichos caníbales, ese no me suena. Schwarzen Marken. ¿Esa no es continuación de Moon Love? Sí. Ah, es precuela barra continuación barra está pasando en el mismo momento barra no sé qué, muy jodido. La línea de tiempo de Mumble es una mierda. Violaciones por ser de la Estasi y Stasi. La Estasi. Y lo que viene la el partido nazi de Mumble. Y la cuota necesaria de Haren que nunca falta. Ahora bien, dejando de lado la data innecesaria, paso a dejar un par de interrogantes locas. Primero, a su parecer, ¿qué tanto puede nublar el juicio de uno al momento de reseñar como criticar una serie de anime de la cual uno se considera fan? Completamente, pregúntale a Ryler. Pregúntale a Angel. Completo te puede nublar el juicio. Por eso Byron no puede decir que Subaru no huele. No, yo lo puedo rectificar analizar psicológicamente. Lo puedo hacer porque yo soy profesional. No. Soy un tipo profesional. Yo te dije, si yo tengo mi tipo. Posiblemente si no hubieses visto toda la serie de Love Live, las dos, tres temporadas que tiene. No podías ver la película porque no tendrías sentido. ¿Hubieses visto? ¿Qué tiene que ver? Que la película es la tercera parte. No tiene sentido. ¿Vos viste? No, ahora no me acuerdo cuál era exactamente la película, pero vos viste primero la película y después viste la serie. De un coso. No me acuerdo si de... De Keroro. De Keroro, sí. Vimos la película Keroro, vi primero la película y después la serie, sí. ¿Y? Bueno. Pero la película es un evento aislado de la historia de Keroro, no es la tercera parte de Keroro. Te salió mal. Realmente, si ves, si salió visto, mal, si te salió visto, mal. Si hubieses visto la película y no hubieses visto directamente la... Si hubiera visto la serie de Keroro antes de ver la película, lo hubiera pasado re bien. Y vi la película antes de ver la serie y la pasé re bien. Entonces, ¿cuál es tu punto? Pero no, estoy en el punto en que si hubieses, si posiblemente no hubieses visto la, la serie de si The no Love Live, si no hubiera visto, visto en... la maldita película de The Love Live y hubiese, lo hubieses dado posiblemente una que me lo logra. No te hubiera sentido, no hubiera tenido sentido. No. Me hubiera dado cuenta que no tenía sentido y no lo hubiera visto. A todo esto salió un tráiler resumidor de 3 minutos que te resume todo de Uyu Totora. Eso explica mucho de la serie. Sí. Ahora una serie vieja con mucha narrativa al pedo, sí. Y comete un error gravísimo, que en los últimos 3 capítulos, en lugar de usarlo para desarrollo de trama, el encargado, el director se dio cuenta que ya no llegaba. Y en lugar de usarlo para terminar la historia o más o menos dar un cierre creativo, decidió parar la pelea y llevar la historia a otro lado que no tiene nada que ver. Que puso como ovas, que son 3 capítulos que no tienen nada que ver con nada. En lugar de dedicarse a terminar la serie. O sea, la naruteó. ¿Quién era? ¿Cuál fue el podcast que para su programación hablaron de Evangelion? ¿Eh? ¿Quién era? ¿Cuál era el podcast que para su programación hablaron de Evangelion? El Syncast. ¿En serio? ¿Para el programa hablaron de Evangelion? El Syncast. ¿Posta? Yo estuve. ¿Posta? Y estuvo el Angel. ¿Para el programa hablaron de Evangelion? Es que la idea era destruir Evangelion. Y lo llamaron el Angel. Sí. Bueno. Y ganamos. Bueno. Y ganamos. Escuchen el programa del Syncast, está muy bueno. Ahí van a tener mi teoría corporal en los agujeros. A propósito de Jebus, lanzaste una lista de personajes anime omnipotentes que ya rayen en lo absurdo. Ejemplo claro, el Onisama Tatsuya de Mahoka. No, eso no es omnipotencia, eso es mal escrito. Sí, lista de omnipotencia. Una lista de personajes omnipotentes. Ya te dije, un mangaka o un guionista hace tan grosso al personaje o al protagonista o al personaje que quiera tanto como lo desee. Ya sé, pero una cosa es ser groso y otra cosa es que esté mal escrito. El Onisama está mal escrito. Está mal escrito. No, sí, es así. Así de mal, así de roto lo hizo. No, Kirito diría que no tanto. No, Kirito no. Porque Kirito, primero de todo, lo pudieron matar en Kirito lo cagaron. Un montón de veces lo cagaron aparte. En Control no. Online. Personajes así como de alta omnipotencia. El protagonista de Coso de... Ah, no me sale cómo se llama esta serie. Ah, la que salió con Archibolen. La que salió. Que tiene cero en el nombre. La de los marcianos. Hasta que lo parió. No me sale el nombre. Cero. Tiene 2 temporadas. La segunda salió en... como mierda en esta serie. Alto no a cero. Ahí tiene un personaje que es omnipotente porque al pedo. Después, ¿qué más personajes omnipotentes? El de Overlord, ¿cuenta? No, está omnipotente. Pues. Yo no la vi. Está recontra aliviado. Por está aliviado del super carajo, pero no es omnipotente. Pues. Lo han cagado un poco. Acá estamos hablando de un personaje que, por más que lo quieran cagar, no lo pueden cagar. Yu-Gi-Oh. O sea, Yugimoto en su versión fantasma y omnipotente al pedo. Mal. Déjame pensar. Personaje súper omnipotente. No me vienen a la mente ahora personajes. Cabincho dice Saitama. Sí, Saitama. En su mundo, sí. En su mundo... Pero, sí, ya los enfrentamientos ya nos han dicho que ya hemos discutido de que si Saitama se enfrentara con... Sí, pero con no, Accelerator perdería, obviamente. Por eso, no pasa así como de... Por niveles de fuerza física. Es simplemente porque los demás no le pueden ganar por ningún motivo. Por ningún medio. Al pedo. Deja de pensar. Bokeror es omnipotente. No, es Máscara de Oro, todos sabemos que gana Aki le gana. Aki es omnipotente, Aki es omnipotente. Ahí tenés, ahí me gustó más. Aki es omnipotente. A ver, ¿qué más? Es más, creo que Aki, la mamá de Coso, si pelean las dos, gana Aki, pero. La mamá de. No, la mamá de Coso. Nozoka no era. No me sale. Termina con K, no me acuerdo si me acuerdo. Sí. Mierda. Koro-sensei. Sí. Koro-sensei. Por ahora. Andás a ver en el final. Igual no creo que muera en el final. No sé. O sea, le queda un capítulo a eso. Creo que ya salió. Salió el fin de semana pasado, me parece. El último capítulo del manga. La verdad. No quiero quiero mencionarme, o sea, mechas, porque son mechas, no son. Y el coso, ponele. Pero son mechas, por eso no. Sí, no, sí, no ya sé. Ya sé, pero ponele. Si estamos hablando de mechas, con el Demon Bane es omnipotente. Con el conductor del Demon Bane. Porque es una cosa que ya en un punto cuando el loco baja todo y lo destruye y se vuelve. En un punto avanza a nivel divino. O sea, empieza a recorrer la realidad y el tiempo. O sea, es una guarangada, es al pedo. Momoka. Momoka. Nishizawa Momoka. Después, a ver, ¿qué más? No se me ocurre, porque un personaje omnipotente es como si no sirve a una trama cómica, es algo que directamente está mal escrito. Llamada de cosa de Cyber Margaret. Llamada. Es inmortal, no sé si es omnipotente. ¿Vos estás llamada? ¿De Cyber Margaret? Sí. ¿Vos estás pensando en? No es llamada. Mierda. Sí, estamos re mal. Sí, va, yo hace mil años que no quiero volver a ver. No, yo posta no la quiero volver a ver de nuevo. Pero no es llamada. Hanagata. Iba a tirar Sol la gata. Sol la gata. Como cierta parodia que habían hecho de. No, esa cosa no existió. No, que escribí, va hecho que fue delirado por otras personas, no, nunca salió nada. No existió. ¿Otra cosa? Jotaro acá menciona. Mira. ¿Quién? Jotaro. Jotaro, pero Jotaro es re poderoso, pero no lo mató el tiempo. No, en un momento se va de tema, pero no sé si es omnipotente, porque Jotaro no está mal escrito. Jotaro lo caga bastante a golpe, ¿verdad? Aprende porque sí, porque es re pro y se agarra la chota, pero no es omnipotente. Lo termina matando el tiempo. Déjame pensar, ¿no? Pude Kung Fu Panda. Es al pedo, ya en un punto es al pedo. Pasemos al siguiente pregunta. Sí, vamos al siguiente pregunta. Tercero, ¿qué arquetipo del anime de los 80, 90, 2000 han sido bastardeados por el anime de hoy? Casi todo. Por el anime paródico, prácticamente todo. O sea, no sé a nivel específico qué cosa. Pero el hombre súper musculoso. Ah, sí. Súper bastardeado. El pensamiento Rambo, súper bastardeado. De los 80, o sea, la comedia extremadamente absurda, super bastardeado. Lo del Mao, no, pues lo. Antes era algo serio. Por eso, sí, ahora sí. También. Ahora es algo que se toma más en joda, pero sí, antes era algo serio el Mao. El concepto del héroe supremo, eso también se lo pasan por el orto constantemente. El concepto del elegido se lo pasan por el orto constantemente. Pero no, casi todo. No hay algo que realmente no haya sido bastardeado. Hasta las idols han sido bastardeadas. Hasta Super Saiyajin fue bastardeada. Sí. En el claro ejemplo en la serie esta de MM. De MM con sí. El Saiya. El Super Sabomazo. Cuando tiene cinturón, sí. La gente Aidama. La gente Aidama. Está también muy bueno. A ver. El concepto de la Genki Dama. Con la Genki Dama Láctea. Ah, eso yo lo dije para no spoilear que era. ¿Cómo es? ¿Qué es lo que supuestamente pasa? Pero yo lo denomino la Genki Dama Láctea. Pero. Eleven todas sus tetas y denme todos sus soma. Bien. Bueno, sí, que lo diríamos. Todo, no hay algo que no haya sido bastardeado. Digo. Carreras de auto. Ya. Series de mecha. Todo. Se trata de eso. En el momento en el que se acaben los 2000, vamos a bastardearlo de los 2000 también. La joda es que los 2000 no se crearon tan conceptos, simplemente se creó bastardeo. Hasta la más joyo, yo dice. Sí, yo no. Hasta la más joyo. Como Wichan R. Bien. Que bueno, cuatro. Continuando con el temita anterior, ¿por qué es que generación de los 80 a 90 considera que esos años fueron la época dorada en el anime? Porque en esa época se creó todo. Es lo que acabamos de decir. En esa época se creó todo. En los 90 se hizo más duro. Y en los 2000 se bastardea. Entonces, y no se creó nada en los 2000. O sea, nada de nada. En los 80 y 90, en los 80 se creó todo. Y diría que ahora en el 2000 fue más que nada cosas didácticas. Cosas como Bakuman no salieron. Tutoriales. No salieron como antes. No salieron como en el 80 y en el 90. Y no, porque en los 80 y 90 la idea era contarte una historia. En los 90 la idea es introducirte al manga. Ahí la tenés. También, a ver qué otra cosa. Por eso, cosas sobre cómo hacer cosas. Che. ¿Cómo era la industria se convirtió en una especie de mecánica popular? Sí. Diría que también hay series enteramente enfocadas en algo y solamente en algo, como Dashi Kashi, que es prácticamente sos un otaku de los caramelos, caramelo. Y está dedicado a eso. Es enfoque múltiple, es una serie para cada persona, no una serie para todas las personas. ¿Por qué consideran que es la época dorada del anime? También porque tuvo muchas series de culto. Ahora las series te duran un año, las de culto sí. Te duran un año. Sí. Allá eran, te duraban dos temporadas, cuatro temporadas, casi 100 capítulos, un poco o más. O sea, si te tocó nacer más en estas fechas y lo que estás viendo ahora lo vas a tener que considerar de culto dentro de unos 20, 30 años, no va a ser tan de culto. No vas a poder decir que... Yo qué sé. Pocas series sobreviven a lo que sea el año, la popularidad dentro de lo que es el año. Vos vas a ver, yo qué sé, no quiero tirar así como una gran serie, pero ponerle Rakudai. Bueno, vas a, por más que haya sido una buena serie, bueno, vas a poder decir dentro de 20 años que es una serie de culto Rakudai. Bueno, por ese caso, digamos. Que una serie, digamos, de los 90 de culto, no sé si de culto, pero que es demasiado popular, es One Piece. Sí. Que salió en los 90 y continúa todavía. Pero la serie que salió en los 2000 y que adquirió, digamos, la fama al nivel que tenía One Piece es Naruto. Y Naruto ya terminó. Naruto ya terminó y ya la gente ya no se la banca. O sea, nadie va a poder decir que Naruto es culto. Naruto es una cagada. También eso explica un poco esa comparación entre nivel de popularidad entre las mismas series. Hoy en día las cosas del 2000, las cosas de los 80, de los 90, como macros, tienen que alimentar a los de ahora. O sea, sí. vos ves series que agarran y son una secuela y adquirieron su fama porque ya tienen renombre de algo que salió en los 80. Es lo que te dije antes, o sea, en los 70 y 80 se creó todo, en los 90 se hizo más duro y en los 2000 no se hizo nada, se bastardeó nada más. ahí tenés la solución de todo el esquema del anime del mundo, ahí la tenés. Y eso también aplica al cine. Mira. Pues, sí, es casi como que se formó la base estable del anime. Pues en los 70 había. En los 60. Ahí nomás. En los 60 había. Sí, pero muy poco. Sí, pero era como el gran caldo de experimentación. Sí. Animales que hablan, le robamos a Disney, historias súper comprometidas de la guerra y cosas así. Y después empezamos a fabricar robots gigantes, nos fuimos al espacio, nos dimos cuenta que las mujeres, si no las golpeabas, las escuchabas hablar, te servían para algo. A todo esto, hablando de cosas que... Mujeres con laburo, era algo más interesante. Y después en un momento... Te suenan aquí para tener película de anime. Bien. Capaz, ¿no? Bueno. Calculo que va a ser una especie de reedición de... Sí, obviamente. De la historia del manga, quizás con un final... No tan fruta, quizás no tan fruta como el del anime. Bueno, me gustó el final del fruta del anime. Sí, estuvo bien. Era aceptable, pero yo qué sé. El vale. Campito de las plantas, está bueno. Esa onda que... onda Clannad. Sí. Bien. 5. Pregunta troll. ¿Con qué anime en particular estás de Persona Sekai se ha mandado una desvelada extrema o relativamente larga? Con Genshin, creo que fue una de las pocas series que vimos en una quemada directamente. Ah, vimos Gozo, Gunbuster, entera. Ya no, yo... Bueno, ¿estabas? Yo no estaba. ¿Gunbuster? No. Esa vuelta no vimos Gunbuster y Gunbuster 2. Bueno, sí. Atrás, bueno, sí, seguido. Hecho mierda, digamos. Lo único que quedamos era el Zoe y yo. Hecho poronga estábamos. ¿Dónde está? Si no. Genshin en Gunbuster. Pero esas son quemadas que hemos hecho que. Así, re dura. Y cuando lo hicimos, no. Todavía no. Solo estaban las ovas. Sí. Estaban los. No estaba la película real. No estaba la segunda temporada ni la tercera. Sí, sí. Aparte son cosas, son. Por lo general no quemamos series enteras en las quemadas. Perdemos mucho tiempo, vemos muchas cosas. Entonces no es como que, oh sí, me pegué una desvelada. Además, al que no le gustó la serie desde el principio, se duerme. Se tiene que comer toda una serie entera. Y... Sí, no da. Pero así por separado, yo no me acostumbro a quemar cosas, y menos si me pesa. Creo que las pocas cosas que me he quemado completas en casi un día, no debo decir un día porque es medio raro. No, yo nada me quemé en un día, lo mucho he visto. Fue Haruhi. Sí. Que le fueron dos días, pero. Yo lo mucho he visto 3-4 capítulos de algo seguido, pero tengo que estar re cebado. Cebado al palo mal. Pero al margen de eso, no. Yo sí sé esperar. A mí no me joden semana a semana. Otra. Y sí, me parece, encima tienen que haber salido completas ya de antes. Sí, o sea, tenemos que o estar atrasados. O sea, una serie muy vieja. O una serie muy vieja, o haberlo guardado así, cosa. Evitando todo spoiler posible y estar re cebado. Pero... Ah, por ahí, pero si no sería 5 minutos como Saipu. Sí, Saipu fuera 5 capítulos, pero 5 o 7 capítulos juntos, pero eran de 5 minutos, ¿no? Bueno, nos cuentan como anime, pero no vimos Over the Garden Wall la otra vez. Y es completa. ¿Cuántos capítulos eran? Eran. Creo que eran. No me acuerdo, pero como 10. No, menos, ¿no? 10 capítulos, no digo nada. Eran bastante, eran por lo menos 8 eran. Ah, pero esa serie de 5. Sí. Sí, sí. También esta es la del. Esta que estaba. Había un delfín flotando. Yo creo que habíamos visto todo de eso, que lo que había. Creo que eran 3 capítulos, pero. Me viene a la mente lo del delfín flotando. Era rarísimo porque la serie hizo y el único descolocado que tenía era el delfín y estaba en el cielo. Y vos lo veías continuamente. Ya sé lo que me estás hablando. Sí, sí, no me sale ni a palo el nombre. Rarísima esa serie. Sí, sí, rara de hasta la mía. Que encima creo que no tuvo ni final. No, es una de estas series descolgadas que vimos. ¿Qué onda? Bueno. ¿Otra cosa? Bueno, no, ya no hay más preguntas. Acá hay una pregunta que ahora voy a leer, que es de José Giogaza. Bueno, terminamos con esto, con lo de Melaño, que dice, ¿cómo diría el apóstol Pairo? Dejad que las lolis vengan a mí, que de ellas es el reino lesbiano, Yo paso a pedir a modo de limosna que me pasen por favor el opening de Schwarzenmarker. Marker. Te va mal el alemán a vos. Nunca aprendo alemán porque te va mal. Tenés que ser más de derecha. Titulado White Force, de la lesbiana agrupación Flipside. Que por cierto, esta serie sí supo levantarnos el abismo choto que nos dejó Total Eclipse. Bastante. No es la gran serie tampoco, pero está al lado de lo que. De cómo termina Total Eclipse. Al lado de cómo termina Moon Bloom y al lado de cómo termina coso de. Ay, no me sale el nombre de esta otra serie que también tiene que ver con Moon Bloom. Donde está el pingüino del traje. Sí. ¿Sabes qué? Schwarzenmarker en toda la vida. El pingüino del traje. Sí. Bueno, no importa. por lo que recomiendo que la vean, cibermechas, violaciones, incesto y uno que otro bichito caníbal es lo que quieren. Sin más diezmo católico por repartir, yo finalizo mi oración diciendo: aguante Cure Magical y no vayan a ver Batman vs Superman. Saludos. Bien. Ahora sí. El de las tetas emo alemanas. Bueno. Acaba. Sergio se hacía una pregunta ya que anduve desaparecido. Y he estado leyendo muchos mangas buenos y malos. La mayoría después de ver primero la serie y ver que las adaptaciones son una basura, como por ejemplo acá Mega Kill. Sí. Que el manga está mejor. O como mangas como Igual Nisekoi, tampoco están tan bueno. O como mangas como Nisekoi supuso muy aburrido y ya no me gustó nada de ese manga. Y mangas como Sekirei. Jitsuba Watashi wa, que para mí este manga está mejor que la verga de Nisekoi. Está muy graciosa, las adaptaciones nada que ver. Nada que ver. Sekirei anime a manga nada que ver, pero todavía quiero la tercera temporada de Sekirei yo. Mi pregunta sería, si hay el que hace cosplay de L, el protagonista que hace cosplay de L. Mi pregunta sería, si hay alguna serie que su adaptación sea mejor que su manga. Ya sabemos que hay malas adaptaciones. No sé si mejor que su manga, pero sí que es muy buena adaptación. Muy buen anime. Que vos contaste que directamente con Kekai Sensen. Es otra la historia. Sí, en realidad es el mismo autor adaptando la cosa que no podía llegar a contarte en el manga porque el manga era un quilombo. Pero así como adaptaciones que sean mejor que su manga. No me sale ahora el nombre. Chibi Vampire, no me sale el nombre. Sí. La loca esta que producía sangre, no me sale el nombre. Vampire, no, ¿cómo era? Encima de en todos lados se llama Chibi Vampire, en inglés se dice Chibi Vampire. Hasta con Titan. No, definitivamente. Shingeki no Kyojin. No sé, yo la gente que lo ha visto, que lo ha leído, me ha dicho que está mucho mejor el manga que el anime. La de lentes. No me sale el nombre de esta serie. Y ahí no diría, o sea, no diría que está mejor, pues el manga está muy bien, pero digo, ahí con la inserción del personaje no fruta les quedó muy bien. Sí. A Karin. Karin. Karin está muy bien. Está muy bien. Después déjame pensar una que esté mejor. Por encima yo no leo tanto manga como para andarlo comparando. ¿El manga de Eva? Yo no sé cómo termina el manga Evangelion. Puede terminar con una pelota. Ahí sí podríamos decir que la quizás el. A mí me acuerdo de uno que sí leí, Ichigo 100%, me gusta más el anime que el manga. Pero esos son gustos, no tiene nada que ver. A mi hija Tsukoi Limited me pareció las dos iguales de vergas. Las dos es igual de vergas. El anime como el manga, sorry. Después déjame ver. no se me ocurre, porque encima vienen a mi mente cosas que están bien adaptadas y cosas que están mal adaptadas, pero no que sean mejores. No, aposta, no se me ocurre nada. Como dije, no leo mucho manga así como para andarlo comparando. Y por lo general siempre termino con... Ah, esta serie me gustó, vamos a leer el manga. ¡Ay, el manga está mejor! Bueno, cosa puedo decir. ¿Cómo se llama esta? La de los... Elfen Light. Nunca leí el manga de Elfen Light. Es bastante malo también. ¿Cómo se llama la serie esta de las brujas? No llamada Kuni las siete brujas. ¿Qué tan vieja es? No, es del año pasado. De las brujas de... Work. No, Witch at Work es una cagada horrible, el manga y el anime es una mierda eso. ¿Cómo se llama la del loco que está en el... que lo meten en la academia mágica para ver qué onda y están las siete brujas de las siete boludeces? ¿Cómo se llama la serie esta? La concha de su madre. No, llamada Kun no es. Puta que lo parió. Que el loco también, el loco tiene el... Supuestamente lo viene a matar porque es un futuro mago. ¿Cuál? Trinity Seven a mí me gusta el anime más que el manga. Porque el manga lo empecé a leer y el manga se me hizo un cacho lento, mal. Trinity Seven acelera muchísimo ese tema. No voy a decir One Punch Man porque es prácticamente el manga animado. Terraformers, supuestamente el manga había dicho Andrés que lo había leído y era mucho peor que el anime. Terraformers. Keroro no cuenta porque Keroro es diferente. O sea, Keroro manga y Keroro anime son dos tipos diferentes de humor, no es uno mejor que el otro. No, posta, no se me ocurre. Esta pregunta la tendría que contestar cero, que él sí ha leído más. No sé, tíralo. Podría mencionar cosas, pero tendría que leer el manga. No sé cuál considera. Tendría que haber visto todo el anime como para decir si así de Nagato. Ah, la cosa esa. Por la manera que ha puteado Nagato Jujutsu es más tolerable en el anime que en el manga. Aparte tiene el plus de que soluciona todo el tema del agosto infinito en un capítulo en lugar de hacerlo en cuatro. Entonces como que, bueno, ahí sí lo arreglaste un cacho. Pero si no... Clamp. Clamp manga es complicado. Por lo general arregla muchas cosas sobre la marcha en el anime. Sailor Moon. Sí. Sailor Moon. Sí, ahí está, Sailor Moon. El mejor ejemplo que podía haber dado y que no se me ocurrió. Bien, ahí. Porque tu fanatismo no te lo dejo ver. Bien ahí. Sailor Moon, la serie TV, aguante todo. No, la bosta de Crystal. Bien. Ahí la volvimos a empeorar. Bueno, entonces calculo que con eso termina. Sí. Si alguien más quiere preguntar algo, pero No tengo ganas porque ya son las 11. Sí. Así que... Dame un segundo que mandaron a contar. Acá Chobit dice, Chobit, me gustó más el manga que el anime. Puede ser. Quizás el anime sí tiene un final. Pero en el manga sí tiene un final, pero... Bueno. Vamos, una promo y vamos cerrando. A ver, Pyro, ¿qué es? ¿Es que llegó un tuit o qué? Al final. No, era un retuiteo de la gente de Mixler. Bueno. Entonces, vamos con una promo y volvemos para cerrar el programa. Dale. Mira, como te iba diciendo, la película... Oye, pero... ¿Ya notaste el elefante que hay aquí en el cuarto? No hay que hablar de eso. Pero... ya casi no hay espacio en el cuarto. ¡No cabemos! En serio, no hables de él. En Delirium hablamos de lo que los demás no quieren hablar. Escúchanos todos los lunes a las 10 de la noche por MixLR. Búsquenos en Facebook como Delirium Podcast o visítanos en deliriumradio.blogspot.com. ¡Pero huele feo! Llegamos para finalizar este programa. La persona se cae. Este programa puteador. No tanto. No la concha de tu madre. Tanto. No puteaste tanto. No, es que hoy dormí bastante. En realidad podía haber dormido más. Pero como vengo a ver una película que está buena, entonces no puteo. Bien. Llegamos al final entonces de este programa número 39 de Persona se cae. Gau Gau. Séptima temporada. No le ladres al micrófono. Este es nuestro octavo año haciendo esto. Y seguimos empeorando. Este año es que... Esperen, cuando llegue la marca de los 10 años, no sabes lo que vamos a hacer. Esto que decimos que es un podcast de anime en formato radio. Bueno, saludos a la gente que nos estuvo escuchando. Acá Belén dice que el próximo viernes es mi cumpleaños. H, me pasas un tema de Sinfogear si alcanzan. Mirá, podríamos. No sé. Podríamos hacerlo. El próximo viernes, sí. Pero es el viernes. Por eso digo. Nosotros hacemos el jueves. Podríamos hacerlo si saliéramos, no sé, el viernes. Pero como Alche se puso encurtido y ahora tenemos que salir con chudo jueves. Yo no me puse encurtido, la facultad me puso encurtido porque yo tengo que cursar. Y con esos músculos vos le haces cargo a la facultad. Porque yo a las 6:30 tengo que estar en la facultad y estoy hasta las 9:30 para ir así como para que... No, sí, estás festejando, no, estoy en la facultad con el culo sentado, todo plano. Ocupando dos pupitres, pueden seguir obviamente detrás. Intimidando al profesor para que me apruebe. Bueno. Como venía diciendo, si quería que le pasara un tema de Sinfogear, no sé, voy a ver cómo me levante el jueves. Capaz que sí. Bien, se va a levantar. Solo porque es tu cumpleaños. Se va a levantar bien. Y después de eso nunca más. Never. Una doble negación. Así dale. Que bueno. Saludos de nuevo entonces a la gente que nos está escuchando a través de mixtel.com/personasky-podcast. Saludos a Will Hanso, a Eleni Vidam, a La Pared, a Center, a Yaka28, a Sato, a Sergio Daza, a Steiner, a Vinchu, a Kano y a Melania, obviamente. Bien. Y obviamente un saludo a Yuki, que es donde quiera que estés. Sí, sí. Aparece así, del costado, como un ente de la fuerza. Bien. ¿Algo más que queramos comentar? Además de que tengan un buen día del huevo negro. Un buen día del huevo negro. Saludos a Huevo, que también nos dejó sí otra vez tirados. Y saludas a los 14 que supuestamente están en algún lugar. Elsewhere que están. Sí, en el Elsewhere. Recuerden visitar su... ¿Posta? Gente, los invitamos a que participen de este programa, pero... Recuerden este fin de semana, a partir de mañana, pasarse por sus stores de videojuegos de preferencia, porque seguramente alguna oferta loca va a haber. ¿De Pascua? Sí. Bueno. Siempre están las 6 de Easter Egg. Bueno, como siempre, los invitamos a que se comuniquen con nosotras a través de personask.blogspot.com, nuestro blog oficial. Pueden mandarnos un mail a personask@gmail. Pueden seguirnos en Twitter, ¿a dónde, Pedro? En personask, en @personask. O por supuesto también deben suscribirse a nuestro grupo de personask en G+ y unirse a nuestro Tumblr para ver porno y figuras. Porno y figuras. Dos cosas que motivan tu alma y te hacen más grande. Agrandecen tu espíritu. No, esa es la parte de tu cuerpo, no, pero... Bueno, ya saben que tienen que al menos ir cerrando la cosas. No sé si a vos se te agranda el espíritu, a mí se me agrandan otras cosas. ¿Sí? Queda menos de una semana. No, queda exactamente una semana. Para la debacle del primer tanque del año. Para que empiece el tanque del primer... lo que por ahora es el tanque del año. Sigo proponiendo que lo pasemos a julio porque julio está teniendo mejores estrenos que abril. Bueno, bien. ¿Dónde estábamos? Bueno, como ven diciendo, Estábamos por tomar la nave intergaláctica, sí, hacia el futuro lejano. Hasta el próximo jueves a las 7:30 hora argentina. Jueves. 7:30 hora argentina. Todo esto en caso de que el mundo no, en caso de que el mundo se desintegre. Ah, tomá, chivo. Como siempre, a través de mixler.com/persona-podcast. Y otra cosa más, podemos decirle que nos vamos a ir con un tema repetido, pero un tema que estaba bueno, con uno de Trinity Seven, ya que lo mencionaron. Deja de repetir temas, chaval. Shabada va in amazing. Shabada va in amazing. O Shabada tú. Shabada tú. Así que vamos a ver si podemos sacar algo del tanque. Si no hubiera sido por esos chicos y su Pikachu. A todo esto ya hay unas imágenes de Pokémon GO. Y un dispositivo que supuestamente Bluetooth que te va a ayudar en tu búsqueda de Pokémon por el mundo real. Es como un unahole vibrador que se clava en alguna parte de tu cuerpo y vibra cuando detecta un Pokémon. Yo me imagino. Llévalo clavado en el orto y la vas a pasar re bien visitando la ciudad y sus diferentes lugares. Y obviamente el trailer que está desde agosto, desde noviembre, octubre del año pasado es totalmente irreal y totalmente hackeador para la gente que le gusta Pokémon. A eso solo lo compra la gente que juega mucho Pokémon. Estaba real pedo. Pero obviamente seguramente Zoe lo va a tener. Él lo va a querer. Ella tiene la gorra y la bicicleta. Obvio. Necesita la motivación para salir. Bueno, vamos a perder a Zoe entonces. Sí, vamos a perder a Zoe. O lo vamos a recuperar para el mundo. Capaz. Capaz después lo vamos a enviar. Capaz deja de trabajar nomás para agarrar y para ir a cazar Charizard. Bueno, Chorizor. Bueno, supongo que será hasta la semana que viene a las 7:30. Sí. Desde 7:30. Obviamente. 7:30, ¿de cuándo salimos de las 6:30? 7:30. No, dijiste 6:30. 6:30. Bueno, 7:30. Bueno, vamos. Nos vemos entonces. Buen fin de semana. Hasta la semana que viene. Bye. Páchense. Chupame el huevo. Shabadaba in amazing place. Yaokoso, koko wa labyrinth. Mayokomi, unmei no ito. Tagutara, hara tadori tsuku yo. Anywhere you want to. Papa yo, bidi bidi, wow, wow, wow. Papa ya, papa ya, papa ya, papa. Dochi e ittarai no. Naote ne, kangaete naide. Nekikachu yo.